Cuando ya pasaron 2 minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Mientras el diario La Nación niega una y otra vez por estos días las muertes de junio del 55, vamos a recordar lo que pasó en la Plaza de Mayo hace 58 años. Adelanto de un nuevo capítulo de Funes, el Memorioso. Cuando los aviones de la Armada transformaron a Buenos Aires en Guernica. El 8 de septiembre es el Día Mundial de la Fibrosis Quística. Y para hablar de su lucha contra esa enfermedad nos vuelve a visitar Marcos Marini Rivera. El tema es sembrar conciencia, entender que el deporte es un arma para pelear esta lucha desigual, pero que se puede. Los integrantes de El Muelle vendrán para presentar su segundo trabajo discográfico, Terca Fidelidad. Armamos una agenda musical con 3 espectáculos, donde vas a poder escuchar la música de cada uno de estos grupos, pero fundamentalmente la palabra de los protagonistas. Polo Román y Pancho Figueroa, con Se va la segunda en el Coliseo mañana. Ignacio Amil, también mañana, pero en el Centro Cultural Oliverio Girondo. Y Respiro, el domingo, en Café Vinilo. Comienzan 4 horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. El nuevo día ya gastó sus primeros 6 minutos. Este sábado 7 de septiembre de 2013. La temperatura para capital y alrededores 19.8 y la humedad es del 60%. El pronóstico del tiempo está indicando la posibilidad de tormentas fuertes para gran parte del centro del país, que incluye sudeste de Córdoba, sur y centro de Santa Fe, extremo norte de La Pampa, norte y centro de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos. Vías de comunicación 53546655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Abrazar. También nos podés escuchar a través de internet en www.radiom750.com.ar. Madrugada de Jazz y Blues, esta la de todos los sábados, que arranca con Ligia Piro. Ligia Piro llega de Saudade. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. La primera vez que tuvimos la posibilidad de tenerlo en esta mesa, a Marcos Marini Rivera, hablamos y mucho de la posibilidad de abrazarse al deporte para terminar con muchos fantasmas que tienen que ver con la fibrosis quística. Cada una de estas enfermedades, te decía él, es parte de una pelea desigual, y nosotros aportábamos algo así como, bueno, está bien, pero hay que animarse a pelear a los molinos de viento a los que no se le animó ni siquiera el Quijote, y de la mano del deporte se logran resultados absolutamente milagrosos. Marquitos, ¿cómo va? Gracias por estar de nuevo con nosotros. Hola, muy buenas noches. Para mí siempre es un placer venir a para nosotros también. A hablar con vos. Con esto tiene que ver fundamentalmente con que el 8 de septiembre es el Día Mundial de la Fibrosis Quística, y como en cada una de estas fechas son jornadas destinadas a sembrar conciencia, a poder tirar información en los medios. Bueno, tienen que ver con eso, ¿no? No se habla ni de celebración ni de nada que se le parezca, para algunos que a veces trafican con las palabras y le erran al motivo del día. Tiene que ver con eso, con concientizar, con informar, con saber. Sí, uno que está en este camino, el tema de la difusión es eterno. Está muy bien. Yo sé que alguna vez quizá la fibrosis quística se podrá ir de mi cuerpo, pero jamás se podrá ir de mi vida. Está muy bien. Eso lo tengo bien en cuenta. Y si sirve para difundir y hablar un poco de la fibrosis quística, de qué es, yo creo que también es muy importante, más allá de lo que es la fibrosis quística en sí, también mostrarle a la gente que padece algún obstáculo en la vida, alguna discapacidad, una enfermedad, también mostrarles estilos de vida. Y en eso ando. Claro que sí. Bueno, también nos acompaña Luis Fernández, que es de la Fundación para el Atletismo Asistido, y esto tiene que ver con algo que va a pasar el próximo domingo. Luis, gracias por visitarnos. ¿Qué tal? No deja de ser un trabajo que te tiene a vos también, Marquitos, como protagonista de la historia. Antes de arrancar con el 8 de septiembre y con el Día Mundial de la Fibrosis Quística, presentemos qué es lo que va a pasar en esta carrera tan tan particular, donde se corre de a dos, ¿no? Fundamentalmente de a dos. Y bueno, yo el inicio de mi vida deportiva ha cambiado por completo el funcionamiento de mis pulmones y de mi cabeza. Sí, señor. Y el deporte, yo creo que la fibrosis quística fue la puerta de entrada que me acercó al deporte, y ahí encontré las mejores herramientas para convivir, claro que sí, con esta enfermedad, que sabemos que los resultados no siempre son complejos, que no siempre 2 más 2 sí, es 4, es cierto. Eso lo sabemos muy bien. Pero bueno, a mí con Luis me unió algo que es mostrar una patología que sabemos que es grave, vuelvo a repetir, pero con un rostro alegre, y los chicos son más felices cuando están en movimiento. Y por eso este 8 de septiembre tendremos la oportunidad de, en el que va a ser un honor para mí estar con la Fundación para el Atletismo Asistido, correr los 21 kilómetros con un equipo en el que son dos equipos, que somos 8 voluntarios, y dejar un poco el porqué. A nosotros nos tocó una patología y aceptar el para qué. Claro. Y vamos a estar largando, tendremos el honor de poder estar largando en la primera línea de largada junto a Roberto Cárcamo y Facundo Sánchez. Es la primera vez que dos atletas van a ser impulsados. Claro. Ya que no se pueden mover por sus propios medios. Por eso decíamos de a dos, ¿no? Esto de ser parte del otro. No deja ningún lugar a dudas. Tiene que ver con la solidaridad, con la... A ver, a veces nosotros planteamos, cuando intentamos decir, a ver, ¿dónde estamos parados frente a tal o cual circunstancia de la vida? Por donde sea, política, económica, social, lo que pinte. Y solemos decir, casi como una verdad del programa, que lo primero que nos... A ver, que nos califica de alguna manera es la mirada que tenemos hacia el dolor del otro. Cómo estemos plantados frente al dolor del otro tiene que ver con cómo somos, cómo es la resultante frente a nuestra posición en la vida, ¿no? Es la mirada de cada uno de nosotros frente al dolor del otro. ¿Qué sentimos ante el dolor del otro? ¿Qué hacemos? ¿Qué resolvemos? ¿Qué queremos hacer? Y un poco por ahí uno supone que viene la cosa, Luis, ¿no? Es la mirada ante el dolor del otro y cómo hacer para paliarlo, pero también involucrarnos de manera tal que el otro termine dándonos una mano con nuestros propios dolores, ¿no? Sí, sin duda es un ida y vuelta. Nosotros pregonamos que el arte y el deporte es salud. Y lo tengo altamente comprobado. Claro. O sea, yo hace 10 años que corro junto a mi hijo, que lo impulso, y que, bueno, ha sido terrible enseñanza para mí, sí, claro, pero también ha sido una muestra de que cada día mi hijo ha mejorado gracias al deporte. Uh-huh. En todos los aspectos. Sí. Desde la sociabilización. Fundamental. Desde la parte física. Sí. Y bueno, como nosotros decimos, nosotros los impulsamos y ponemos las piernas, ellos ponen el corazón. Claro que sí. En ese ida y vuelta empezamos a ver la realidad de la vida. Uh-huh. Nosotros dependemos de los voluntarios para llevar a cabo esta actividad. Uh-huh. De ahí que el nombre, atletismo asistido. O sea, nosotros tenemos que asistirlos a ellos porque no lo pueden hacer por sus propios medios. Uh-huh. Pero lo que ellos nos dan, lo que ellos nos impulsan, es lo que comentabas recién. O sea, en ese momento, a través de una carrera, uno se da cuenta realmente de quién es. Claro. Y visto desde afuera, se va viendo de quién es quién. Gracias a Dios, hoy contamos con un grupo de voluntarios que los mismos chicos hicieron el zarandeo, como yo les llamo. Sí. Porque no faltó quien vino para la foto. Está muy bien. Quien vino por, a ver, quiero ser bueno por un día. Está clarísimo. Y aún a ellos les agradecemos porque fueron vitales para el desarrollo de la carrera en ese momento. Pero así todos los chicos, sin que ninguno de nosotros tuviera que decir algo, claro, hizo su propia elección y bueno, cada uno siguió su propio camino. Te iba a preguntar justamente cómo se hizo la multiplicación. Vos ya me contestaste el paso posterior, que es ese tamizado para que se uh-huh. queden los que realmente lo sienten. Pero la multiplicación, ¿cómo se dio? ¿Cómo se da? Yo empecé a correr con mi hijo. Sí. Hace 10 años. Etapas en las que fueron sumamente difíciles porque tuvimos que aprender a convivir con un mundo nuevo. Claro. El atletismo asistido no existía. Uh-huh. Las organizaciones no estaban al tanto de qué es esto que vienen sí. a empujar a su papá. Uh-huh. Alguno que otro conocía gente que lo hacía en Estados Unidos, pero acá en absoluto. Y bueno, tuvimos que ir abriendo el camino. Sí. De ahí que en un principio casi ni siquiera nos dejaban correr en muchas organizaciones. Otras nos abrieron las puertas y a partir de allí empezamos a correr. Pero no faltó en cada carrera que nos acercara, que se nos acercara o un hermano, o un padre, o un tío, o un amigo, un vecino, claro, de alguien que tuviera una patología similar a mi hijo. Y siempre nos decían lo siguiente. Fue muy, muy común encontrarnos con este diálogo. ¿Sabes que yo tengo a mi hermano en casa viendo televisión? Sí. Tantos años viendo televisión. Porque uno se pregunta también. O sea, yo tuve que aprender a vivir con la patología de mi hijo. Y fuera de la escuela, ¿dónde están estos chicos? Sí. O sea, ¿dónde? Sí, sí. ¿Cómo se completa el universo? Exacto. Claro. Sí. Bueno, evidentemente estaban en casas viendo televisión, uh-huh, parece. Claro. Y el mensaje nuestro a partir de ahí con Ari, que es un gran inspirador, fue: tratemos justamente de inspirar a otros. O sea, estamos tratando de darle a cualquier papá una muestra de que hay otra oportunidad, de que uh-huh. hay una alternativa que puede hacer con su hijo. Sí. Obviamente, ¿qué papá no quisiera jugar al fútbol, al tenis o algún deporte con su hijo? Uh-huh. Bueno, acá tiene una alternativa. Claro que sí. Entonces, a partir de ahí tratamos de llegar a otros. Eso hizo que Ari fuera influyendo, digamos, inspirando a otros, aún con sus compañeros de escuela. Y después de casi 7 años, nos costó 7 años que llegara el primer compañerito. 7 años. 7 años corriendo solos. Y llegó el primer compañero. Y bueno, pasaron casi 3 años más. Y un día con compañeros de la escuela de Ari y otros que nos fueron viendo, y ahí se empezaron a animar, y un día nos dimos cuenta de que debíamos crear una fundación, darle un formato legal. Uh-huh. Ya no era el grupo de amigos, sí, sino que había que armar algo con toda la responsabilidad para absorber a quienes en ese momento creíamos que iban a llegar. Gracias a Dios, en 2 años, esto fue hace 2 años atrás nada más, sí. En 2 años el crecimiento ha sido grande. Para nosotros un chico es sumamente importante. Así que poder decir que el 29 de septiembre 14 chicos van a estar en la línea de largada, para nosotros es toda una proeza. Uh-huh. Porque son 14 chicos, 14 familias. Nosotros por cada chico llevamos 4 voluntarios. Así que estamos hablando de casi 60 personas que componen, sí, sí, esta movida. Ahora, vos en esos 7 años sos quizás los mejores ojos para entender qué era lo que veías a tu alrededor y el por qué, ¿no?, la cosa no se multiplicaba, y también sos los mejores ojos para contarnos por qué la cosa se multiplicó de golpe, qué fue lo que sucedió, por qué tanta oscuridad durante 7 años y por qué tanta luz de repente. Yo creo que de pronto empezaron a comprender el mensaje. Uh-huh. Y yo creo que la mano de Dios está detrás de todo esto, fundamentalmente. Nosotros llevamos el deporte, llevamos la vida. Sí, sí. Uno ve... Yo siempre digo que la mejor forma de ver esto es a veces en fotos. Yo disfruto mucho a la noche en casa de ver las fotos de los chicos. O sea, ver esa alegría es conmovedora. Uh-huh. Es conmovedora. Cuando a mí me preguntan por qué hacemos esto o para qué hacemos esto, a veces esas fotos que hablan, sí, y ver esa alegría, ver ese rostro, que uno lo ha vivido a lo largo de los kilómetros que duró la carrera, pero, uh-huh, pero poder mostrarle a otro es por esto, uh-huh, es por esta sonrisa. Sí. Es porque de pronto un chico que está acostumbrado todo el día a terapias, uh-huh, porque estos chicos... Yo, el caso particular de mi hijo, yo siempre digo a mi hijo todos los días en kinesiología lo arman y lo desarman. Claro. Y que el deporte le sirva como motivación. Decirle, por ejemplo, bueno, para que vos puedas correr debes pasar por esto de la kinesiología para llegar más relajado, más motivado. Está muy bien. Para la carrera. Claro. Le ha servido a él para tener que absorber esto que en un momento dado era una tortura. Claro. Tomarlo como un entrenamiento, como si fuera nuestro entrenamiento. Claro. Un porqué. Un porqué, exactamente. Y de a poco, bueno, uno va transmitiendo, va difundiendo, y los papás van aceptando esta situación. Yo sé que es difícil, porque uno... Pues fíjate, el domingo... Marquitos y los dos grupos que van a correr al lado de 17.000 personas. Los 21 kilómetros va a ser la carrera más importante en cuanto a cantidad de gente en toda Latinoamérica. Uh-huh. Entonces yo sé que poner a nuestros hijos, que uno a veces en ese cuidado llega a la sobreprotección, y cuando más sobreproteges, más los traes hacia vos y más los resguardás, en definitiva, más los aislás, sí, más los tenés adentro de casa, sí, y no los dejás vivir. Uh-huh. Sin embargo, nosotros los vamos a poner en una línea de largada y vamos a ser parte de 17.000 personas. Claro. Que van a hacer toda una movida. Sí. Así que el mensaje es ese. O sea, inspiremos a otros. Hoy tenemos 14 chicos, queremos muchos más. Uh-huh. Para eso, obviamente, tenemos que aprender, estructurarnos. Sí. Hay toda una metodología... pero no es un imposible. Te cuento lo que me pasa mientras te escucho. Hará un par de años tuvimos la posibilidad de hacer una nota con la gente que estaba estructurando en ese momento algo que hoy es una realidad, que es el cine para ciegos. Sí. Y cuando nosotros le preguntábamos, bueno, ¿cómo es? Porque, a ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo cine para ciegos? Y entonces ellos nos decían, bueno, muy simple. ¿Viste el subtitulado de una película que es de otro idioma? Bueno, nosotros lo hacemos sobre el castellano y vamos contando la escena. Entonces, quien no puede ver llega a través de otro sentido. Y lo hacemos en un cine. Y el porqué del cine es para que ellos se sientan que están junto a otros que no tienen su mismo problema, pero que están compartiendo una noche de cine. Yo en ese momento lo primero que pensé es, pucha, era tan simple la solución. ¿Y cuánto tiempo estuvimos sin esto? Totalmente. Y ahora que te escucho vos, pienso exactamente lo mismo. Era tan simple poder hacerlo. ¿Y cómo estuvimos tanto tiempo sin poder hacerlo? Claro. Porque no es esta ciudad una ciudad que no tenga tradición a la hora de salir a correr por sus calles. ¿No? No. Desde las fiestas mayas, sí, a finales de la década del 30 en adelante, se podemos citar, sí, sí, cualquier cantidad de cosas, hasta las maratones modernas, que es un poco una moda de la ciudad que ha multiplicado su condición de corredora. Pero tanto tiempo tuvimos que esperar para llegar a esto. Es un dato que tiene que ver con nosotros mismos como sociedad. Sí. Porque si el camino es tan fácil, ¿Cómo no lo hicimos antes? Pasa que el que lo ve de afuera, nosotros siempre lo hablamos con Luis, nosotros no estamos locos, creemos que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, obviamente. Totalmente. Que es estar en movimiento. Desde ya. Y que está comprobado que algún día tendrías que venir a ver lo que son las sonrisas de los chicos. No, y esas sonrisas es una invitación a la vida permanente. Uh-huh. Yo cuando corro con Roberto, ahora vengo de estar con Ari, el hijo de Luis, es como que ellos me están diciendo, yo tengo lo que vos no tenés. Uh-huh. Y sí, porque yo lo veo a Ari y yo a veces llego como todos, tenemos angustias en la vida, y yo los veo a esos chicos con una mirada tan genuina. Sí, claro. Y realmente son la invitación mía a la vida. Y yo no sé, en mi caso, con mi patología, yo no sé si mi vida es ejemplar, pero yo quiero que haya muchos Aris corriendo y muchos Marcos también corriendo. Sí, sí. Mi misión, o nuestra misión, sí, hablo en plural, es ayudar un poco a los demás con lo que nos ha pasado. Llévalo a todos los aspectos de la vida. La cosa no pasa por... El fin no es la victoria. La victoria es la lucha. Ya está, simple. La victoria es la lucha. Con haberlo intentado, ya está. Porque a veces sabemos a quiénes estamos enfrentando. Y sabemos que no vamos a ganar. Ese es el diagnóstico. ¿Vamos a ganar? No. Bien. Y ahora... a pelear hasta el último día. Y ahí se nos va la vida, en esa victoria, que es intentarlo. Por ahí, qué sé yo. Pero la victoria es intentarlo. Y esto es una de las máximas más grandes del deporte, ¿no? A ver, este tipo de actividades que tienen que ver con salir a formar parte de ese pelotón donde puede haber gente que entienda perfectamente de qué se trata y otros que vayan a la búsqueda absurda de la victoria, del podio y de todo lo demás. Y ahí es donde uno recuerda cosas de viejos profes, donde el asunto era, bueno, venimos todos con la carga de hay que saber perder, ¿no? Que es casi un mote. Y algunos profes nos decían, no, hay que saber ganar. Porque la victoria no da derechos, hay que saber ganar y hay que ser más grande en la victoria que en la derrota. En esa estupidez donde a algunos se les va la vida está la resultante de absolutamente todo lo que pasa en cualquier ámbito, porque también uno fue a través del deporte moldeando una idea que es discutible, pero uno juega como es fuera del juego, es leal adentro y afuera, es solidario adentro y afuera, se escapa de las reglas de juego adentro y afuera, se escapa de la ley adentro, sí, y afuera, adentro y afuera. Entonces cuando uno participa adentro con todos los valores puestos es porque los trae de afuera, y algunos pibes los realimentan, no los conocían afuera y los encontraron en el deporte y después los llevan afuera otra vez. Es la vida misma, es la vida misma. No cabe ninguna duda, para mí el deporte es una metáfora de la vida misma. El tema es ¿para qué? Y también que ninguna patología o ninguna enfermedad te enseña a morir. Yo creo que no, te enseña claro a vivir. No. Totalmente. Totalmente. Pero eso, esa también es una pelea. Implantar que eso sea, que sea una idea fuerza, también es una pelea. Porque vivimos de otros discursos y es complejo. El discurso de tener que ganar para ser, y porque a veces, es muy complejo. El deporte a veces como salud no le conviene a nada, le conviene a muy poca gente. El negocio de los laboratorios es gigante. Sí. Entonces cuando vos pones al deporte como medicina... Es complicado. Es un terreno en el cual sabés que te vas a encontrar con personajes muy diversos, sí, que siempre van a querer apagar el mensaje. Está muy bien. Sí. Está muy bien, no entra dentro del cálculo del sport business como suelen aparecer programadas todas las visiones del negocio a nivel deportivo. El hecho de, bueno, muchachos, esto también es hagamos cuentas y tiene que ver con mucho más fármacos menos, si se quiere. Yo te contaba la otra vez en un diálogo muy, sí, hermoso que tuvimos, muy lindo, que yo insisto, creo que Luis en esto también me acompaña, como que el deporte forme parte del vademécum de todas las obras sociales. Uh-huh. Ese es un proyecto que me encantaría, antes de morirme quiero que ese proyecto quede. Sí. Como que las obras sociales y las prepagas contemplen la práctica deportiva, uh-huh, en un montón de chicos, tanto como mi patología o tantas todas que hay. Todas, no creo ninguna. Que forme parte del plan médico, del PMO, el plan médico obligatorio. Uh-huh. Eso es una lucha cotidiana que yo creo que vamos a ganar. Sí, es una. A ver, es compleja porque es filosófica y entonces nos lleva a un diálogo más jodido que el económico, aunque parezca mentira, ¿eh? Sí, sí, sí. Es más jodido que el económico, porque hay que entender algunas circunstancias que para las que en algún momento, yo estoy convencido, el país estuvo preparado. Y el país tuvo, a ver, cosas muy concretas. Nos gusten o no algunos pasajes de nuestra historia, hay algunos momentos donde el deporte, sin estar dentro del vademécum, lo estaba. Y todos lo vivimos de esa manera en algunos aspectos, digamos. Uno puede recordar desde cosas muy tontas o muy muy pequeñas al lado de lo que vos planteás. Año 73, 74, yo en el viejo Cadete, hoy Club de Amigos, en la cola de la revisación médica de los campeonatos Evita, donde íbamos con los chicos del colegio, y encontrarnos allí con chicos que iban o que llegaban desde algunos lugares del conurbano a hacerse su primer chequeo médico. Sí. Un dato chiquitito así, y salían de ahí con un examen primero, por supuesto, con examen de sangre, de orina, qué pasaba con su corazón, con sus pulmones, y era la primera vez que alguien le daba algún dato. Pero puedo contarte de esas 100.000 que tienen que ver con la preparación de un país que le apuntó al amateurismo, que intentó crear una filosofía de vida en el deporte, que esos deportistas multiplicaron conciencia, o sea, y después pasaron muchas cosas. Nos olvidamos hoy en día, en los días que vivimos, que el objetivo del deporte, yo creo que el primero es perfeccionar la salud. Sí. Para mí reina eso. Las experiencias son intransferibles, pero lo que le aportó el deporte a mi vida y cómo hoy me puso en un lugar en el mundo, sí, más allá de mi patología. Vos sabés qué es lo que hoy divide, divide como nada las aguas en cuanto a los pibes que quieren dar un salto y llegar de la mano de algún deporte federado a hacer algo, ¿no? El tema es la salud o el deporte. Digamos, si no hay salud, no hay deporte, y en función de eso voy restringiendo un montón de situaciones que tienen que ver con mi vida. Noche, excesos, madrugadas largas, digamos, se va a ordenar, el deporte te ordena, y si vos no seguís la regla de juego, se acabó, queda fuera, no hay mucho para el sistema. En ese sentido, el deporte ordena, el deporte te va armando un camino. Bueno, está en vos que lo sigas o no hay forma, no te escapás de esa historia. Por eso la importancia de entender que para practicarlo, bueno, no hay otra forma más que cuidar tu máquina. Y una vez que tenés más o menos todo eso en funcionamiento, y ahí competís, ahí peleás, ¿no? Yo soy yo creo, y ya nos vamos por ahí un poco de tema, pero me gusta mucho la cosa. Yo estoy absolutamente convencido que algún sector nos ganó algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, nos ganaron la palabra ganar, ¿no? Y a quienes entendemos filosóficamente el deporte como un estilo de vida, qué sé yo, hablar de ganar es complicado. El tema es, si no salimos a ganar, no hay deporte, porque el deporte es eso. Ahora, lo otro es, ¿por qué medios? ¿Para qué? ¿Qué hago después de la victoria? Pero el camino es ganar. Cuando yo me siento a jugar al ajedrez, si yo no busco la victoria y mi rival no la busca, no hay juego y es aburridísimo. Claro. Ahora, nos robaron palabras en ese tráfico complejo de significado. Sí, ganar también parece que es arrancarle los ojos al que tengo enfrente. El ganar es competir, es el hecho de salir a la cancha. Es parte del deporte. Terminamos. Mira, qué bueno, che, qué bueno lo que hiciste hoy. Qué bárbaro. Es jugar con, no jugar contra. Pero es para ganar, pero nos afanaron la palabra ganar. Es mala palabra para nosotros. Sí, es complejo. Incluso también a mí lo que me pasa cuando voy al médico de cabecero, cuando me voy a hacer, cada vez se receta menos el deporte. Hoy para cualquier cosa es una pastillita. Hoy estaba leyendo algo que tengo todos los síntomas que voy a tener osteoporosis, bueno, por el tema de mi enfermedad. Y estaba leyendo, viste, enseguida me engrano y me hago la cabeza y soy medio hipocondríaco, ¿ves? Y estaba leyendo el medicamento para la osteoporosis, sí. Y hace efecto recién cuando el cuerpo está en movimiento. Mira. O sea, que es contraproducente que vos tomes el medicamento y te vayas a dormir, por ejemplo. Que al contrario, que el cuerpo lo empieza a asimilar y hace efecto cuando está en movimiento. Podríamos decir que en el 99,9% de los casos no hace efecto. Y ahora, bueno, claro, que nadie. Comúnmente te mandan, claro, reposo. Obviamente, claro. Entonces, bueno, ahí volvemos al tema de lo importante que es el movimiento. Ni hablar. Ni hablar. Qué bárbaro. El movimiento es la vida. El movimiento nosotros, es la vida. Muy bien. En nuestros chicos, y tenemos un abanico muy grande. Sí. Tenemos desde Camila de 9 años hasta Roberto con 50. O sea, allí están comprendidos todas las edades, todas las formas de ver la vida. Sí, claro. Y de pronto generamos la competitividad. Uh-huh. Claro. Ahora, como decís vos, sí. Competimos porque nos gusta hacerlo. Claro, totalmente. Ahora, sin ánimo de. ¿Te imaginas que nos. De pronto de molestar al otro? No, desde ya. Sino que es parte de nuestro juego. Pero sí. Y yo los veo a ellos disfrutar tanto cuando se llevan. Pues fíjate, yo soy de escuchar a los papás después de una carrera cuáles son los efectos que ellos van viendo, sí, en cada uno de los chicos. Uh-huh. Y nosotros hacemos nuestra propia premiación. Para que no tengamos que entrar en roces con organizaciones que dicen que esto no es atletismo, no es deporte, no es eso. Bueno, cada cual con lo suyo. Sí, sí. Porque yo respeto, digamos, los reglamentos de cada organización, uh-huh, pero también respeto todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de 10 años. Sí, claro. Entonces, para nosotros premiar a nuestros chicos, para ellos es un momento fundamental. Y gracias a Dios, algunas empresas que nos están ayudando con algún tipo de insumos. Entonces en la bolsa, digamos, con el kit donde se llevan su remera o esa barrita de cereal, uh-huh, ese chocolate, esos cereales, bueno, lo que le podamos poner para nosotros es bienvenido. Y ellos lo buscan. Entonces ellos saben que acá está el logro. O sea, yo corrí y esto es lo que me llevo. Totalmente. Y al otro día van con su medalla a la escuela o van al médico con su copita. Totalmente. Y le ponen la copa ahí arriba. Mirá, sí, esto es lo que yo hago. Lo logré. No, y cuanto más rápido lo llevas, mejor todavía. Me toca de voluntario, de empujar. O sea, es increíble. Y es muy diferente empujarlo o ir al costado viéndole la cara. A mí, yo que hace ya 2 meses, sí, que estoy siendo voluntario y corriendo domingo tras domingo, es como que me da más emoción ir al costado viéndole la cara, porque cuando lo vas impulsando no sabes los rasgos que va presentando, si está sonriendo, si está triste. Sí, sí. Y ir al costado es algo. Yo la primera vez que lo llevé, bueno, Brando, no, esa noche llegué a mi casa y dije, me hago problemas por tan poca cosa a veces. Uh-huh. Y, sí, sí. Y no paré de contarle a todo el mundo que me cruzaba, porque uno se va tan alegre. Sí. Después de esas carreras. Sí, claro. Sí, esto es así. Cuando Marco se refiere al impulsar o al costado, es que nosotros, por una cuestión de seguridad, tratamos de armar una formación en rombo. Porque de ahí que hay 4 voluntarios. Uh-huh. Uno va impulsando, 2 perfecto, a los costados, claro, por si te pasan o para pasar. Muy bien. Y uno adelante, digamos, un poco abriendo el camino, viendo cualquier tipo de imperfección del camino. Sí. Nosotros también, por seguridad, corremos en circuitos que denominamos cerrados, uh-huh, como son Palermo, claro, y Costanera. Sí, sí, sí. Pero es eso, en el momento en que te toca ir al costado, donde uno más, digamos, comparte, digamos, la vivencia del chico en la carrera. Claro. Y hay momentos que son inigualables. O sea, acá hay yo siempre le digo a los voluntarios cuando me preguntan cuáles son las condiciones que uno tiene que tener, y lo que uno tiene que tener es corazón. Uh-huh. Después, si el reloj dice que corres a 3.30 o a 3.40, es irrelevante. Es otra historia. Esa es otra cosa. Eso para cuando uno está solo y tiene que hacer sus cosas. Acá, por más piernas que tengas, si no tenés corazón, esto no funciona. No hay otra historieta. Es el principal músculo. Y fíjate, se da una cosa. Yo no soy amigo de las frases hechas, ¿no? Pero hace poco un amigo nuestro, también locutor, nos decía: hay un momento donde de la silla se convierte en zapatillas para seguir avanzando y seguir avanzando. Sí, ¿sabes claro. qué? Eso se da. Sí. O sea, así como nosotros tenemos zapatillas para impulsarnos y para desarrollar una carrera, para los chicos la silla es la zapatilla que los lleva sí. a una meta. Mira, salvando las distancias, yo recuerdo, pero hace, no sé, 30 años, tuve la posibilidad de tomar por primera vez contacto con la selección argentina de básquet sobre ruedas. Voy a cubrir un entrenamiento. Ya de movida no podía creer lo que estaba viendo. No había tenido contacto antes. Y era muy fuerte. Y de repente me sucedió algo típico del que lo ve desde afuera y no se mete de cuerpo entero, de cuerpo y alma en lo que está viendo. Y después cuando lo pude traducir dije, claro. Y me daba temor, me daba ver chocar las sillas, ¿no? Me daba mucho temor. Digo, uy, la pucha, ¿cómo es esto? Y el choque, y el choque, y el choque. Después dije, pero claro, si la silla es una extensión de su cuerpo. Claro. Y están chocando como chocamos nosotros. Tal cual. De la misma manera. Están buscando, nada, sacar al rival, sacarlo de su posición para que tire exigido. Están haciendo lo mismo. Está fantástico esto. Cuando lo pude entender, dije, claro, qué va. Pero al principio es difícil también, pero, es entendible. A mí me pasó cuando lo conocí. Pero te llevan, nada, es un, depende de dónde vengas, es un ratito, y enseguida te incorporas. Sí, y está teniendo también la voluntad que tenga de querer pertenecer. A mí cuando lo conocí, claro, a Ari, al principio obviamente se me llenó en un montón de interrogantes, le empecé a preguntar a Luis porque uno no entiende esa problemática. Sí. Y yo que vengo de otra problemática totalmente distinta, uh-huh. es como que es un poco... Sí, uno se hace muchas preguntas. Y después cuando yo y Ari lo veo, y Ari por más que no hable, yo ya con la mirada sé lo que... deduzco lo que me está diciendo. Sí, claro. Sí, y ya me siento uno más de los chicos que vemos día a día. Ya es como que por más que muchos no puedan hablar, yo siento que estoy hablando. Está muy bien. Yo creo que es así. O sea, yo tengo grandes conversaciones con mi hijo y mi hijo no habla. O sea, no habla como quizás lo estemos haciendo nosotros en este momento. No, se comunica. Pero por supuesto que se comunica. Tenemos largas conversaciones. Ah, pucha. Sí, claro. Y de pronto, bueno, está en uno saber captar. Saber mirar. Cómo estar y cómo poder comprender esta situación que bueno, que es el día a día. Sí, claro. O sea, yo no inventé el atletismo asistido. O sea, de pronto, por un hecho... se podría decir casi casual, sí. te lo cuento muy brevemente. Sí. Nosotros terminamos de correr una carrera que había sido a beneficio y nos dijeron, bueno, todos los papás con sus hijos, ¿por qué no hacen una vuelta de un kilómetro alrededor del lugar donde estábamos, que era un colegio? Y bueno, los que estábamos ahí, Ari tenía un año y medio y había otros con bebés y en los cochecitos de bebés, sí, sí. los 4 o 5 que nos conocíamos corredores, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos nosotros también una carrera un poquito más rápido dentro de la misma esta carrera de los papás con sus chicos y demás? Y yo a los 100 metros ya las expresiones de Ari eran que estaba viviendo en otro planeta. Claro. O sea, él me enseñó a mí que esto que estamos haciendo, el valor que tenía. Claro. Entonces a partir de ahí lo empezamos a desarrollar y bueno, hoy gracias a Dios hasta lo mejoramos desde la parte de seguridad, desde la parte de técnica. Sí. Aquí no hay sillas para correr, entonces hay que traerlas, con lo difícil que es traer las cosas. Pero bueno, es así. Pero tratamos de, gracias a Dios, o sea, Dios me permitió abrir un poco mi panorama, uh-huh. Porque uno no nace con una cultura ligada a la discapacidad. No, por el contrario. Todo lo contrario. En lo edilicio, en lo que quieras, tenés un montón de trabas. Entonces, de pronto vos te encontrás con eso. Y en mi caso, más, porque tuve que hacer un curso de papá asistido, porque Ari, yo soy papá del corazón, o sea, no es mi hijo biológico. Uh-huh. Y bueno, me llevó años poder lograr hasta... casado con su mamá y demás, años me llevó conseguir la adopción. Así que tuve que hacer un curso intensivo de papá y a partir de ahí empezamos a darle forma a todo esto. Y siempre digo lo mismo, lo mejor que hay para estos chicos son los papás. Pero también lo peor que hay para estos chicos son los papás. Depende de cada familia qué es lo que pase. Entonces, lo nuestro es, sigamos que esto da resultado y no bajemos los brazos cuando el resto no lo entiende. Cada familia tiene su momento, tiene su conducta. Es un tema cultural, sí, ¿viste? Que hay que romper. No cabe duda. Tampoco podemos pretender que nuestro mensaje llegue a toda la humanidad. No, eso es imposible. No, no. Y vivimos en un país donde a veces el mejor deporte es levantar el dedito acusador. Sí. Siempre vamos a estar. Es un tema, yo te diría, a esta altura uno va entendiendo, a esta altura de la vida, uno va entendiendo que ciertas cosas no están cercadas por nuestra geografía y que la condición humana es de todo el planeta y realmente ciertas cosas con mayor peso, con menor peso, con distintas proporcionalidades, pero en realidad el problema es la condición humana. A mí lo que me pasa en varias disertaciones que estoy dando es que yo sé de la gravedad de la fibrosis quística, pero sé que acomodada como está no está funcionando bien. Entonces a mí me gusta desacomodarla, claro, un poco, claro, y cómo la puedo desacomodar a través del deporte. Sí, claro. Yo no me puedo poner a la altura de las dificultades, sino prefiero crecer con ellas. Está muy bien. A ver, yo cuando tengo que tomar las 30 pastillas que tomo por día, y sí, a veces quiero largar todo, sí, claro, pero te puedo asegurar que esas 2 horas de entrenamiento que yo le dedico en el día, yo me olvido de todo. Totalmente. No me acuerdo de nada, me dejo fluir al ritmo del movimiento. Totalmente. Y ahí vale la pena decir, y bueno, y si me muevo tanto por tener esta patología, bienvenido sea. Sí, señor. Cerramos recordando entonces, ¿a qué hora el domingo? El domingo en Pampa y Figueroa Alcorta, 7:30 de la mañana, bien tempranito. Muy bien. Ahí arrancamos, en primera línea, detrás nuestro 17.000 personas. Qué y bueno. Un mensaje, que todos pueden practicar deporte. Sí. No cabe ninguna duda. Totalmente. No cabe ninguna duda. Nada, cerrá con alguna frase que tenga que ver con el 8 de septiembre. No, bueno, Día Mundial de la Fibrosis Quística, es todos los días. Esto fue una excusa para hablar está un poco bien del deporte, sí, de la vida, y cuando yo te dije que al lado mío estaba Luis y por algo la vida me lo puso en el camino, era porque para mí, creo que historias como la de Luis a mí me llena el alma escucharlas. Sí, claro. Y nada, ya estamos juntos. Ya así uno. Que sí. Como la carrera, estos 21 kilómetros hay que disfrutarlo porque también es el trabajo de muchos años, sí, tanto claro, de parte de la Fundación del Atletismo Asistido, Secreto Fiki, el tema de la Fundación que va en camino, que estoy con todo un equipo de trabajo que son los que me sostienen día a día. Así que nada, esto es el trabajo de años, no es de la noche a la mañana. Claro que sí. Gracias por haber venido. No, por favor. Muchas gracias por haber venido y bueno, Marquito ya anduvo por acá hace 3 o 4 meses, así que esta no sea la última vez que te tengamos por acá, no, y que sigamos hablando del tema, porque, qué sé yo, la noche da para diálogos sin tiempo, con límites un poco más amplios, por supuesto. Y a veces uno se va dando cuenta que, qué sé yo, habremos dejado algo en más de uno que nos estuvo escuchando. No me cabe ninguna duda. Te queremos agradecer mucho por el tiempo que nos ha dedicado, y bueno, creo que la vida va, como siempre hablamos, trascender y dejar una huella, y nada. Sí, como siempre, para nosotros esto recién empieza. Sí, sí. Y todos los días decimos lo mismo, esto recién empieza. Y que la cosa esté en la pelea, en dar pelea. Sí. Después vemos, pero que se nos vaya la vida en la pelea. Después, qué sé yo, después veremos qué pasa, cuál es el resultado. Sin duda, siempre yo tomo el ejemplo de los chicos. A mi hijo le daban 1 año de vida, después le dieron 5. Ahora ya hablan de 16. Qué bárbaro. Y todos los días siguen sumando. La vida está en las manos de Dios. Dios nos conduce por este camino que hemos elegido, que sabemos que es bueno por los resultados que nos ha dado. Así que bueno, es la vida misma. Sí, claro que sí. A la que vamos a seguir mañana, pasado y así. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Nos sentimos como en casa. Gracias. 10 minutos para la 1, tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Humedad 64%, temperatura 19 grados, 4 décimas. Cristina Fernández de Kirchner calificó de muy positiva la cumbre del G20 y resaltó el documento final. La presidenta se mostró conforme con los resultados del encuentro, más allá de la cuestión de los fondos buitre, y planteó la necesidad de comenzar a discutir un esquema de regulación de deuda soberana a nivel internacional. Además, la mandataria resaltó el pronunciamiento de Francia ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en el juicio contra los fondos buitre a través de una presentación en carácter de amicus curiae. Pudimos desarrollar muy claramente durante la primera parte de la reunión, durante la mañana, lo que es el problema de la deuda y fundamentalmente agradecer a la República Francesa también su rol de amicus curiae, que expresamente dije que más allá de la proverbial amistad que une a Francia y Argentina, estaba claro que Francia no se había presentado como amigo curiae porque tiene simpatía por el gobierno o por la Argentina, sino simplemente porque advierte la importancia que este tema de la reestructuración de la deuda tiene para todo el sistema financiero mundial, la importancia que la resolución de este tema tiene no para la Argentina, sino para el sistema financiero global. Juan Manuel Abal Medina destacó la tarea de Susana Trimarco en el cierre del seminario contra la trata. El jefe de gabinete cerró a través de una videoconferencia el seminario de capacitación para comunicadores y periodistas El delito de la trata de personas, llevado a cabo en Posadas. El funcionario recordó que la idea del encuentro es dejar en claro que la trata es uno de los delitos más aberrantes de la actualidad y frente a eso toda acción estatal está obligada a profundizarse. En ese sentido, expresó que el rol que tienen los medios de comunicación es central para evitar la estigmatización de las víctimas que les dificulta empezar una nueva vida. La justicia confirmó el procesamiento del portero Jorge Mangieri. El fallo fue dado a conocer por la Sala 6 del tribunal, que también rechazó las nulidades presentadas por la defensa. Los jueces negaron excarcelar al encargado ante el peligro de fuga y porque en caso de estar en su casa, cohabitaría con los familiares de Ángeles Rawson en el edificio de Palermo. Patria Grande. Bolivia le entregó a Brasil un informe detallado sobre la corrupción del senador Roger Pinto. El funcionario boliviano se encuentra en Brasil desde el pasado 23 de agosto, momento en que salió de su país con ayuda de diplomáticos y escoltado por soldados brasileños. El asunto fue objeto de una reunión entre los presidentes Evo Morales y Dilma Rousseff en el marco de la cumbre de la UNASUR celebrada en Surinam, donde se dio por superada la tensión entre ambos países. Pinto tiene pendientes 4 denuncias por delitos de corrupción, además de otros 10 procesos por acusaciones comunes. Humedad 64%, temperatura 19 grados, 4 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Tapas de discos. Vamos de tapas en 750. Los Beatles, Abbey Road. O sea, de los Beatles, la avenida Abbey. Es del año 1969. Se pueden ver a los 4 integrantes cruzando una calle. Esta portada tiene muchas historias. Se dijo que Paul McCartney había muerto en 1967 y que había sido reemplazado por un doble en la portada del disco. Bueno, algunos fans se inventaron todo un cortejo fúnebre. John de Blanco era el predicador, Ringo de Negro iba de luto. Para sumar al mito, dos cosas, dos puntos. Paul McCartney no tenía zapatos. Iba descalzo. La segunda. Se puede ver un auto con la patente 28IF. 28, sí. La edad de Paul. Si hubiera estado vivo. Escuchemos un poco de Abbey Road. Por favor. Here comes the sun, here comes the sun, it's alright, it's alright. Los Beatles, Abbey Road, año 1969. Tapas. Tapas. Tapas de discos. En 750. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4. En AM 750. El nuevo día ya gastó sus primeros 57 minutos este sábado 7 de septiembre de 2013. Ya te contamos que hay alerta meteorológica para gran parte del país, centro y sur de la República Argentina, la temperatura 19.4 y la humedad del 64%. Ayer te estábamos contando parte de la charla que vamos a tener ahora con Marcos Mañeski. Marcos, gracias por haber venido, ¿eh? Muchísimas gracias. Porque te decíamos, a ver, ¿cómo es esto de que el teatro va de alguna manera a copar Avellaneda hasta el 20 de octubre? Y esto tenía que ver justamente con más de 30 espectáculos a la gorra, que son para toda la familia, con propuestas que van desde todos los extremos posibles de ese abanico teatral que abarca absolutamente todo y que se va a presentar en distintos espacios destinados al teatro, algunos que habitualmente reciben al teatro, otros que van a recibir al teatro por primera vez o que lo hacen anualmente cada vez que el encuentro de teatristas de la zona sur sube a escena. Pero contanos, Marcos, primero, ¿cómo nace esta historia que ya a esta altura va de confirmación en confirmación y que cada vez es más grande? Bueno, esta historia nace en el 2009. Sí. El barrio de Avellaneda, digamos, real barrio de Avellaneda. Avellaneda es grande, sí, tiene claro, diferentes sí, barrios. Sí. Tiene instituciones, esas famosas instituciones que hay en los barrios, o sea, sociedades de fomento, bibliotecas populares, centros culturales, que están tomando una efervescencia, digamos, bastante importante. Porque la gente vuelve a esos lugares. Claro. El barrio, como es la primer tierra de uno, o sea, el lugar sí, donde uno nace. Lo que pasa es que tiene que ver un poco también con la historia, ¿no? La historia que nos contaron, esa historia que de repente tiene faltantes y que uno se da cuenta ahora que tiene faltantes. Sí. Y bueno, son cosas que a uno le quitaron y que de repente estaban, están y tiene que recuperarlas. Sí. Son espacios que son faltantes, no porque alguien se haya olvidado de contarlos, sino porque se acordaron de cajonearlos. Exactamente, no, porque la historia oficial de repente es otro ritmo, es sí, otra cosa. Aparte de lo que pasa en otros lugares es quizás más importante que lo que pasa en el barrio. Lo que pasa en el barrio es importante. Y bueno, nosotros entendemos que sí, sí, que es importante. Pero aparte tiene que ver con la identidad. Claro. La identidad de cada uno. Seguro. Y cuando recuperamos la identidad, recuperamos la historia, ya la cuestión es diferente. Porque uno ya sabe quién es, sí, claro, que es importantísimo. Entonces, bueno, nace en el 2009 con unos muchachos de una sociedad de fomento que se llamaba Crucecita Oeste, que se acercan a la Biblioteca Popular Velada de Estudio Después del Trabajo. Crucecita Oeste, el barrio Crucecita. El barrio Crucecita y la Biblioteca Popular Velada de Estudio Después del Trabajo del barrio de Piñeiro. Claro. Unas 30 cuadras de diferencia. Sí. ¿Pero por qué se acercan? Porque ellos tenían un elenco teatral, claro, en la sociedad de fomento. Y entonces nosotros también teníamos un elenco teatral. Entonces la propuesta era si hacíamos un encuentro de teatristas. ¿Y cómo es? Dije yo. Porque yo estaba en Veladas, sí, en la biblioteca sí, Veladas. Y bueno, mirá, la propuesta sería medio como tenemos, nos cuesta tanto que el público acceda y que venga, porque nos cuesta mucho la publicidad y nos cuesta mucho llegar a la gente, y sería como una propuesta de que ustedes vengan a nuestra casa y nosotros vengamos a la suya. Sí. ¿Y si le sumamos algunos elencos más? Claro. Y bueno, y entonces nace una suerte de idea que le pusimos un nombre, y qué nombre le podíamos haber puesto, Encuentro de Teatristas de Zona Sur, o en Zona Sur. Sí, sí. Entonces, en ese momento decidimos, empezábamos, digamos, estamos hablando del 2009, hace 5 años atrás, existía internet, por supuesto, pero las redes sociales no eran lo que eran hoy en día. No, no, claro. Eran un poco menores, o sea, había, por ejemplo, el Facebook no existía. Claro. Hoy lo estábamos comentando, el tema del Facebook. Entonces, ¿qué pasaba? Organizamos una propuesta que empezó, la metimos en la web y la armamos como un lanzamiento para que la gente se anote. Sí. Y dijimos, bueno, vamos a esperar a que se anoten. La primera semana no se había anotado nadie. Pero la última sabíamos que no importaba, porque si no se anotaba nadie, los dos elencos podían hacer su trabajo. O sea, uno en un lugar y otro en otro. Que ya eso para nosotros era importantísimo, porque el trabajar en diferentes lugares significaba irse del lugar para ir a otro lugar y otro espacio. Totalmente. Y otro desafío. Sí. La segunda semana ya se empezaron a notar elencos. Y cuando se empezaron a notar elencos, bueno, eran 5, eran 6. Y dijimos, bueno, con 7, con 8. Y bueno, llegamos a 30 más o menos, o 20, 25, una cosa así. ¿Qué necesidad había? ¿Qué pasaba? Vuelta, ¿no? La idea era que se inscribieran elencos de Zona Sur y empezaron a caer elencos de varios lugares, hasta de Zona Norte. Claro. Y entonces, hasta que hubo un elenco de Capital Federal. ¿Y qué hacemos? Porque nosotros, digamos, decíamos que era como un encuentro de una zona determinada. Sí. Y bueno, abramos el abanico y que venga todo el mundo. Y entonces se anota gente de Capital Federal. Pero, ¿qué pasaba? El encuentro tenía... El motivo del encuentro era el encuentro de teatro, pero había como propuestas que eran de teatro, pero que no entraban o no entraban en determinado estamento específicamente. Si bien tenían recursos de teatro, no era totalmente teatral. Y era, por ejemplo, una murga. Claro. Y bueno, no, nos pareció que era importante. Y entonces esa gente nos dijo, podemos participar, sí, porque no siempre nos pasa que podamos participar. ¿Y por qué no van a poder participar si en realidad la murga tiene mucho de teatro y mucho de música y mucho de todo? Y entonces, bueno, participó. Y así participó la murga y así participó otro grupo que era una suerte de poemas musicalizados. Y bueno, y entonces ampliamos como un abanico. Ese fue el primero. 2009 para nosotros fue muy exitoso porque hubo mucha gente, el barrio empezó a venir y empezábamos a darnos cuenta, porque ¿qué pasaba? Las funciones eran los fines de semana, sábados y domingos, en simultáneo, en esos dos lugares. O sea, mientras estábamos dando la función en un lugar, estábamos dando la función en otro, diferentes elencos, y había una rotación. De modo que si te perdías la obra un día acá, la podías ver allá, en el otro espacio. Bien, en el segundo año dijimos, bueno, el 2010... ¿y qué tal si la propuesta la extendemos un poco más? En vez de ser dos lugares, buscamos otros espacios. Sí, sí. Y fueron 4. Y entonces cuando fueron 4, la propuesta era más interesante, porque cada elenco, esos elencos de teatro muchas veces tienen muchos problemas para lograr funciones y funciones que sean en el tiempo seguidas. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque las salas grandes les cobran mucho de seguro, hay un cupo de entradas máximas, porque hay un montón de cuestiones. Y entonces, por supuesto, es fundamental decir que los espectáculos son a la gorra. Exacto. ¿Por qué? Porque entendemos que tiene que ser algo social. O sea, si vos querés ver teatro y no tenés dinero, no importa, lo vas a ver igual. El tema del dinero es una cosa totalmente, digamos, añadida, porque porque no especulamos con lo que vamos a hacer de dinero, sino que ese dinero va a servir para la publicidad y para toda una serie de cuestiones que estén relacionadas con el desarrollo del evento. ¿Y qué pasaba? Lo hicimos lo más democrático posible, porque en cada función, después de cada función, se pasa la gorra. Esa gorra no se distribuye en el elenco. O sea, esa gorra va a un fondo común. A un fondo común. Después, cuando se juntan todas las gorras, se establece un puntaje por cantidad de funciones, o sea, la función sale tanto, sí, sí, y se distribuye en todos los elencos el clásico 70-30, 70% para los elencos, 30% para las salas. Y entonces era lo más equitativo del mundo, porque quizá en tu espectáculo hubieron 25 o 30 personas, y en mi espectáculo hubo 15. Claro. Entonces los montos difieren. Sí, sí, claro. Bueno, entonces así fue como, y lo seguimos haciendo así. Entonces el segundo año fue de 4 lugares, y veníamos bárbaro. ¿Y qué pasó? El tercer año nos pinchamos. No lo hicimos. Porque cada institución tiene su vida propia. Sí, claro. Y entonces, al tener vida propia y las estructuras que manejamos son a veces mucho trabajo y poca gente, uh-huh, hay cuestiones que son insoslayables y hay cuestiones que suceden en cada lugar que, bueno, invariablemente no logramos armar el encuentro. Uh-huh. Pero estábamos, digamos, hubo funciones en esas salas, no con un encuentro armado, pero funciones de teatro, de elencos, teatro. Exactamente. Claro. Hasta que lo relanzamos el año pasado, con el tercer encuentro de teatristas en Zona Sur, y en el ínterin buscamos dos lugares más. El año pasado fueron 4 y este año lo empezamos con mucha anticipación. Logramos hacer una fiesta anterior al encuentro para recaudar fondos, para tener un respaldo para poder efectuar afiches, volantes, sí, y ese tipo de cosas, y lo lanzamos con bastante anticipación, y logramos hacerlo en 5 lugares. Pero ya este año participamos a la Universidad de Avellaneda, a la UNDAV, porque entendíamos que era un lugar importante, sobre todo porque la Universidad de Avellaneda es una universidad nueva, uh-huh, es una universidad que está trabajando con instituciones intermedias, con bibliotecas populares, con sociedades de fomento. Es una universidad muy integradora, y de hecho el elenco de la Universidad de Avellaneda está cerrando el encuentro este año. Muy bien. Entonces ya ahora sale una nota en la revista del encuentro, en la revista de la universidad, y estamos en tratativas para que el año que viene quizás sea una de las sedes la Universidad de Avellaneda. Muy bien. Por supuesto, esto desde el primer encuentro hasta el último que hicimos el año pasado, que fueron 3, porque este es el cuarto, fueron declarados de interés municipal y por la Secretaría de Cultura de Avellaneda, y de interés fueron auspiciados por la Secretaría, uh-huh, de Cultura de Avellaneda, y fueron declarados de interés municipal. Eso es, por supuesto, con 0 pesos de apoyo, sí, ¿no? Claro. Pero con el apoyo, digamos, de decir, bueno, lo estamos apoyando porque esto es un evento importante, pero aparte los elencos están llevando un certificado de que han trabajado en una cosa que tiene un respaldo, digamos, a nivel cultural bastante importante, que corresponde al municipio de Avellaneda. ¿Cuántas cosas que, a ver, escuchándote hablar del armado, de la realización, de los resultados obtenidos, cuántos datos que tienen que ver con el entramado social que habíamos perdido, y no por casualidad, porque obviamente hay mucha mucha historia para contar de cómo se ha desarmado ese entramado social, y cómo parecería que estamos todos a la espera de que alguien diga volvamos, para que todo el mundo que vos no tenés identificado, por más que vivas hasta en la misma cuadra, de que se va a enganchar, de que se va a prender, está a la espera de que alguien abra la puerta y diga, es por acá, y que deje así chiquitito a la ficción. Empezaste a hablar y de lo único que uno se acordaba es de Luna de Avellaneda, ¿no? Como para decir cuántas cosas hay que salir a buscar para volver a hacer las propias. Y que nos están esperando, porque en definitiva nos están esperando. Exactamente. Luna de Avellaneda es una película emblemática. La Luna Avellaneda es un poco lo que le pasa a todas las instituciones de barrio. Sí, sí, ¿no? Sí. Clubes, sociedades de fomento. Esos espacios que, bueno, han quedado vaciados de gente, que es lo que, los espacios que los nutrían. Muchos dicen, ¿no?, por la tecnología, por el individualismo, por querer estar, por no salir, tratar de por el miedo que generan quizá las noticias de los medios de comunicación todo el tiempo, que hacen que el individuo no piense por sí mismo. Uh-huh. Entonces digamos, desde mi computadora puedo comunicarme con el mundo, con millones y millones de personas, pero no puedo comunicarme con mi vecino. Sí. No puedo salir a la calle porque no sé cómo hacer. O sea, no sé cómo hacer. Yo te puedo hablar de mi espacio, que es la Biblioteca Popular Veladas de Estudio Después del Trabajo. Veladas de Estudio Después del Trabajo es una biblioteca que se funda en 1921. Claro, ya su nombre lo está indicando. Entonces, tiene como una trayectoria de haber sido una entidad señera en algunos aspectos. En lo cultural, especialmente. La Avellaneda tiene un peso específico propio. Ha sufrido los avatares del país, por supuesto, y la gente, y bueno. Pero te puedo decir que cuando hay un problema y hay una cuestión barrial, la gente va y se reúne en la biblioteca. Porque la biblioteca es la biblioteca. Claro. Bueno, la biblioteca es eso. Sí, sí. Entonces, sí, sí. Digamos, tiene esas cosas. De que justamente, pero igualmente la gente que se acerca y la gente que trabaja y que da apoyo siempre es poca. En realidad uno pretendería que fuese más con relación a la proporción de habitantes. Exactamente, pero muchas veces sucede de que también digamos, hay que hacer que ese espacio tenga como una diversidad de cuestiones que sucedan dentro de ese espacio. Uh-huh. que haya como una apertura a todo el mundo. Sí. Porque muchas veces se transforma en espacios que son cotos reducidos. Uh-huh. De gente que digamos, y entonces esas fallas humanas que tenemos. Sí, claro. Todos. Uh-huh. Pero bueno, con este tipo de cuestiones es donde justamente queremos hacer que eso se soslaye, o sea, se allane y que no pase. No, y volver a sembrar todo el mundo, claro, exactamente. Las viejas semillas que le dieron vida a esas entidades que ya el nombre tiene el perfume de haber sido generada o por inmigrantes socialistas, por anarquistas. Sí, por obreros. Por obreros. Por obreros socialistas, por obreros anarquistas, por obreros, en fin. Claro que sí. Y lo que primero se era juntaron, la biblioteca, la imprenta. Exacto. Pues se juntaron para que sus hijos pudieran tener un lugar para ir a estudiar. Sí, sí, sí. Y yo te puedo asegurar que generaciones y generaciones de personas han estudiado y se han recibido gracias a las bibliotecas populares. Claro que sí. Ese es un tema que yo hablé y hablo muy a menudo con el rector de la Universidad de Avellaneda, porque con el tema de la apertura muchas veces se encuentra con escollos, porque pasa que la enseñanza de las escuelas de las zonas no tienen en sus programas de estudio cómo llegar o cómo ver esas instituciones. Sí. Entonces el chico, digamos, va a la escuela, pero el maestro tiene que decirle que dentro del barrio hay una sociedad de fomento y hay una biblioteca popular. Que son anexos de su propia Que son escuela. Anexos, exactamente. Claro. Realizan, por ejemplo, hay escuelas de enseñanza normal, la número uno que está ahí sobre Hipólito Yrigoyen, que realiza un trabajo anual. Un trabajo que de estudio, ¿no? Sí. Un trabajo que ya pertenece, digamos, a la carrera, con la Biblioteca Popular nuestra. O sea, todos esos futuros docentes van y visitan la biblioteca y bueno, después se olvida. Una charla. Entonces yo siempre les digo lo mismo, cada vez que puedo, digo, ustedes van a ser docentes, no se olviden de que en el barrio donde están van a dar clases, seguramente hay una biblioteca popular. Uh-huh. Y esa biblioteca popular no solo tiene libros, sino que es una cuestión de que va a juntarse gente. Otro de los temas, con las tecnologías nuevas, sí, que las tenés que incorporar y se incorporan, por ejemplo, para tener wifi, tenés que ir a un bar y tomar un café y entonces tenés, sí, wifi. En la biblioteca popular vas, abrís tu netbook y tenés gratis. Claro. Entonces, ese lugar que te permite tener gratis internet, te permite un universo de... Totalmente. Y el objeto del libro es una cuestión solidaria, ¿no? Yo lo uso y después, sí, lo devuelvo y lo usa otra persona. Está muy bien. Y la sugerencia de la compra. Y además, todo lo que está haciendo en este momento la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, sí, que es CONABIP, con respecto a las bibliotecas populares. En este momento, creo que es el momento más fecundo que ha tenido, digamos, esa repartición nacional con respecto a las bibliotecas populares, porque el apoyo que da la CONABIP es impresionante a esas bibliotecas populares. No solo en el tema bibliográfico, es una cantidad de proyectos que se pueden realizar en esas bibliotecas populares a todo nivel. Sí, claro. Entonces quiero decir que da como para que la gente se acerque a esos lugares. Bueno, pero nos fuimos un poco del tema. No, quédate tranquilo, que me parece que estamos justamente hablando siempre de lo mismo. Claro. Porque ya sea a través del teatro, a través de volver a esas entidades madres, que desde el socorrismo, las bibliotecas, el deporte, fueron el eje central de la comunidad, me parece que estamos hablando siempre de lo mismo, que es volver. Y ese volver, regresar a las fuentes, volver a saber del otro, volver a poder entender qué es lo que le pasa al que vive al lado, tiene que ver con reconstruir, ¿no? Y esto es un tejido social que fue destrozado, primero por el terrorismo de Estado, después por los 90. No hay casualidades en esta historia. Los 90 hicieron un destrozo terrible. Es un posgrado de lo que vivimos en dictadura. Se profundizó la locura a nivel social, no cabe ninguna duda. Exactamente. Con otras armas, con otros argumentos. Exactamente. Sí, porque hay cosas que se siguen, o sea, uno sigue pensando en algunas cuestiones como en los 90. Sí, claro. Digo, y entonces, donde uno se equivoca, porque no es tan así. El carácter solidario que estábamos hablando hace un ratito lo implementamos en el tema del encuentro de teatristas. Porque, ¿qué pasa? Se llevan a cabo dos o tres funciones por día, o sea, por sábado, por domingo o por viernes, en un cronograma, ¿no? Que ese cronograma es donde, digamos, cada institución tiene las funciones que tiene de acuerdo a un cronograma. Esos elencos que van a trabajar esos días son solidarios entre sí. Quiere decir que todos están trabajando para el encuentro, porque esto no es un certamen, acá no hay premios, acá no hay nada de eso, ni es algo remunerativo. Es simplemente que, por supuesto, nosotros tenemos reuniones previas con los elencos que se anotan. Ese día, los tres elencos trabajan para las tres funciones. No es que me vienen a ver a mí o a vos y después se van. Ese público se va a quedar porque la premisa es esa. La idea es que el público venga y no se vaya para que vea todo ese día. Entonces los elencos hacen eso. Promocionan su función y la de los otros. Junto con con las sedes que promocionan su función, o sea, las funciones, y de todos los elencos en general. Y se crea un clima bastante especial, porque hay gente que está trabajando desde el primer encuentro. El caso puntual es uno de ellos, por ejemplo, es Hugo Ponce con Alopar, que empezó a trabajar el año pasado y sigue este año. Garufa de Constitución, que es una murga que está desde el primer momento. El grupo que se llama La Obra. Bueno, a todo esto, a partir del segundo encuentro, decidimos hacer una apertura y un cierre. En la apertura hay una sola función en una de las sedes, todo el mundo va a esa función, se hace se toma algo, se come algo, se hace una sola función de teatro y, por supuesto, se pasa la gorra. Este año le tocó al elenco de una obra que se llama Solas S.A., el elenco Unidos por las Tablas, que es uno de los elencos que está trabajando desde el primer momento en el encuentro. Uh-huh. Y se han generado, a partir de esto, digamos, se conoce la gente, actores que están preparando algo, hay estrenos, porque ya empiezan a, claro, a armar cosas para a sabiendas que se va, claro, a promocionar el encuentro al año siguiente, empiezan a trabajar en otras obras para estrenarlas. Mañana tenemos, por ejemplo, en nuestra casa un estreno de un grupo que también está de uno de los primeros, que se llama Pivot, que lo tengo por acá, y se llama Estocolmo Mon Amour. Bueno, nada, yo quiero decirte, agradecerte. Por favor, Marcos. Si nosotros, a ver, vivimos de poder tomar esta data y abrazarnos a la posibilidad de que esto se multiplique, que sea realidad, en una ciudad muy particular, con su universidad nuevita, pero con una escuela de música histórica, con una escuela de cine tan histórica como la de música, y que realmente, si uno se para acá en la esquina y agarra a 20 personas y les pregunta por esta vida cultural en Avellaneda, es que en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, y digamos la zona sur o norte del sur, sí, contigua a la ciudad de Buenos Aires, es el mismo punto geográfico. Sí, claro. Pertenecemos a la misma cuenca, que es la cuenca Matanza Riachuelo. Otra de las cuestiones que nos han quitado es esa parte, es la parte del Riachuelo. Nos han quitado un lugar que es parte de nosotros, sí, porque claro, nosotros somos los que nacimos en Avellaneda, somos tan porteños como los que han nacido en Buenos Aires, porque estamos cerca del puerto, porque estamos en la zona de puerto, porque estamos al lado de un río, que es el Riachuelo, despectivamente llamado Riachuelo, que fue fundamental en el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires y del primer cordón industrial de la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad de Avellaneda, que fue la ciudad de Avellaneda y que sigue siendo en algún punto la ciudad de Avellaneda. Toda esa cantidad de puentes, toda esa cantidad de historia que tiene el Riachuelo con esos lugares que fueron apropiándose por empresas, por esto, por aquello, y se han quedado totalmente invisibilizadas, bueno, se están recuperando en este momento. Y eso, la zona que yo transito, que es la zona, digamos, yo trabajo en Capital, vengo de Avellaneda, trabajo en Capital, todos los días que paso y veo toda esa cosa grande esplanada con esa calle que han hecho y qué sé yo, y ese lugar que se ha recuperado, me enorgullece, porque realmente es parte de la historia y es parte de lo que nosotros, de lo nuestro, que está de vuelta viéndose y asomándose. Y esto tiene que ver también, Avellaneda tiene el Teatro Roma, que es, claro, después del Teatro Colón, es el segundo teatro, creo que, en la República Argentina, con la acústica que tiene, que es impresionante. Bueno, en algún momento quizá el encuentro de teatristas en alguna se pueda llegar a usar el teatro Roma. Uh-huh. ¿Podemos cerrar dando más o menos una idea completa, redondear la invitación para aquellos que hoy a esta altura de la noche nos, sí, están diciendo dame la data, bueno, fina? Justamente traje esto para decirlo, lo digo rapidito. Esto empezó hoy. Muy bien. Hoy fue la apertura, 6 de septiembre al 20 de octubre. Muy bien. Si ustedes quieren tener más datos con respecto a eso, hay una página de Facebook. Muy bien. Que es Encuentro de Teatristas de Zona Sur. Perfecto. ¿Sí? Yo te voy a pasar lo que va a suceder el viernes 6, sábado 7 y domingo 8. Perfecto. En los 4 lugares. Muy bien. En la sociedad, el sábado 7 a las 21 horas, Violentas de Género. de Interactuando Compañía, Mecha González y las Sportwomans del elenco Niñas Fugaces, y Son Cosas que Pasan del elenco Arriba del Telón, y Visita al Zoológico y La Caja Boba, ¿no? O sea que van a haber cuatro obras del elenco Qué Caos. En Patas Arriba, después te voy a dar las datas de los lugares donde están. En Patas Arriba es a las 22 horas, Mucho Ruido en la Ciudad, del elenco Vulnerables del Humor, que ya estuvieron el año pasado. A las 23 horas, Las Fabricantes de Tortas, del elenco Catalexia Teatro. Y a las 23:30, Tercero Incluido, del grupo teatral de la Escuela Municipal de Lanús. En Veladas, que es el espacio que yo represento, Veladas de Estudio Después del Trabajo, es a las 21 horas, La Ópera del Arrabal 2, del elenco El Firulete. Estocolmo Mon Amour, del grupo Pivot. A las 22 horas, Estocolmo Mon Amour, del grupo Pivot. Y a las 23:30, Pura Impro, del elenco Conurbano Maldito. Y en el Teatro de la Cuadra, porque la idea también, estos son espacios alternativos, nacieron como espacios alternativos, algunos hicieron salitas de teatro el año pasado. Mira. A hoy, este año, en una de las sedes es un teatro de Avellaneda, que es el Teatro de la Cuadra. Pero va a hacer funciones solamente los días domingos. Domingo 8, 19 horas, Son Cosas que Pasan, del elenco Arriba del Telón. Hasta la Última Gota de Carnaval, de Garufa, que es la murga de Constitución. Y Fabricantes de Torta, del elenco Catalexia Teatro. Y te voy a pasar las direcciones. Muy bien. Biblioteca Popular Velada de Estudio Después del Trabajo, es Entre Ríos, 731 Piñeiro, Avellaneda. Hay un Facebook, es Biblioteca Veladas. Perfecto. Si lo quieren ver. El teléfono es 428-3687. El Centro Cultural Patas Arriba, que está en la calle Bransen 1517 en Avellaneda. El teléfono es 5431-6292. Teatro de la Cuadra, que está en la calle French, esto es en el centro de Avellaneda, 84 Avellaneda, que es el 4229-9068, el teléfono. Y el Centro Cultural Alas del Sur, que va a hacer poquitas funciones este año, pero bueno, empezó este año, que está en la calle Supisiche, 798 Sarandí, y que no tengo el teléfono. Todos estos lugares tienen, si ponen el nombre en el buscador, se van a encontrar las páginas de Centro Cultural Patas Arriba, Teatro de la Cuadra, Centro Cultural Alas del Sur. Y si puedo, y te lo leo en dos minutos, todos los elencos que van a participar, son 32 elencos. Dale. Violentas de Género, de Interactuando Compañía. La Balada de la Cárcel, del elenco Horus. Teodoro y la Luna, del elenco La Esfinge. La Mala Sangre, del elenco La Esfinge, porque hay elencos que hacen dos obras. Hasta la Última Gota de Carnaval, que es de la murga Garufa de Constitución. Secuencias Inconscientes, del grupo Teatrés. Milonguitas en la Boca, del grupo Teatrés. En la Suya o en la Mía, del grupo Teatrés. La Ópera del Arrabal 2, del elenco El Firulete. Las Fabricantes de Torta, del elenco Catalexia Teatro. El Maniquí y la Amante, de Aldana González. Mecha González y las Sportwoman, del elenco Niñas Fugaces. A Galopar, del grupo Valijas de Cartón. Visita al Zoológico y la Caja Boba, del elenco Qué Caos. Solas S.A., del elenco Sujetos por las Tablas, que yo la vi esta noche, es muy buena. Muy es muy buena. La otra, del elenco Sujetos por las Tablas, es la otra obra que tiene el elenco Sujetos por las Tablas. Yo creo que ya te lo dije. Socios, del elenco Teatro de la Cuadra. Clon, Combativo y Radioteatro. Hay Radioteatro también, del elenco Tranqui. Canciones al Plato, del elenco Sextetas. Anteo en La Habana, de Alejandro Piar. Pura Impro, del elenco Conurbano Maldito. Antídoto Lento, de Adrián Bandilari. Permitido Aplaudir, de Manuel Talmón. Estocolmo Mon Amour, del grupo Pivot. Súbditos de Eureka, Seba Póveda. Mucho Ruido en la Ciudad, del elenco Vulnerables del Humor. Tercero Incluido, del grupo teatral de la Escuela Municipal de Lanús. De Hortensias y Violetas, del elenco estatal Pensando lo Mismo. El Noveltón, del elenco de teatro de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y La Nueva Estafa, de Medio Mundo Circo. Qué eso bárbaro. Es todo la grilla de los elencos que van a participar. Así la verdad que ha sido una gran noticia, Marcos, escucharte, porque la movida que hay durante casi dos meses. Del 6 de septiembre al 20 de octubre. Es impresionante. Ahora vamos a empezar a bailar todos los lugares, porque imagínate que todo esto significa, en cada espacio hay un buffet. Sí, por supuesto. Entender, los elencos previo a la función hacen ensayos en los espacios, claro, la semana anterior. Todo es una pero para nosotros es como una fiesta. O sea, uno prepara absolutamente todo para que todo el mundo esté contento y todo el mundo. Y yo te propongo que en algún momento, sí, si señor, podés, que te hagas una escapada, porque hay algunas cosas que son muy, muy buenas. Realmente son muy buenas. Realmente siempre decimos que hay dos tipos de sonidos radiales: para recordar o para descubrir. Quien ya tuvo noticias por las ediciones anteriores del encuentro de teatristas de la zona sur se reencontró con la muy buena noticia de que esto sigue vivo. Y el que lo descubrió realmente no entenderá nada de lo que pasa del 6 de septiembre al 20 de octubre en un lugar del Gran Buenos Aires, y de la mano de una propuesta no mediatizada que seguramente cuesta muchísimo que gane espacio en los medios, pero que tiene una vida propia impresionante. Marcos, a no perdernos, a saber de ustedes a lo largo de todo este tiempo hasta el 20 de octubre y a ver cómo anda la cosa. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por haber venido, Marcos. Invitado. Gracias. Vuelve a Avellaneda, ya volvió porque arrancó esta noche el encuentro de teatristas de la zona sur. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Te había propuesto una agenda de espectáculos muy variada, toda ligada con la música. Mañana vuelven a escena Polo Román y Pancho Figueroa, el 50% de los Chalchaleros. El espectáculo es Se va la segunda, Teatro Coliseo, a las 21:30. Nos cuenta Polo Román de qué se va a tratar la cosa, no solamente mañana, sino esencialmente qué viene después, disco, bueno, la cosa continúa. En esa noche, por mano cuando la luna se quiere marchar, te roban los montes, zambita de antaño, que viejos violineros solían tocar. Le roban los montes, zambita de antaño, que viejos violineros solían tocar. Te juro vos, que si mañana con el regreso nos paga Dios, bailarán los viejos sintiéndose chango, cuando a mi pago humilde le cante con vos. Bailarán los viejos sintiéndose chango, cuando a mi pago humilde le cante con vos. Zambita que trae cantares de ayer, sembrando mi quila de arpa. Canten vidaleros, canten violineros, que la mano grandeña no se ha ido a escapar. Canten vidaleros, canten violineros, que la mano grandeña no se ha ido a escapar. A veces pienso por dónde fue la samba vieja que supe aprender, esa que mi abuelo en Quichua cantaba con coros de coyuyos al atardecer. Esa que mi abuelo en Quichua cantaba con coros de coyuyos al atardecer. Si en los senderos

en vez de cuatro son dos, y los tipos proponen CD, proponen seguir. Volvieron entonces, el 50% de los Chalchas suben hoy a escena, Pancho Figueroa y Polo Román. Vamos a las noticias, faltan 9 para las 2 de la mañana. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la vuelta, arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el Calicanto, a orilla del Sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el Calicanto, a orilla del Sausal. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1:51 minutos. Humedad 79%, temperatura 17 grados, 8 décimas. Vence el plazo para que Argentina apele el fallo por los fondos buitre. A la medianoche de Nueva York, madrugada de nuestro país, vencerá el plazo legal para el pedido de revisión al fallo de la Cámara de Apelaciones, dictado el pasado 23 de agosto. Por ese motivo, desde el equipo económico que conduce Hernán Lorenzino, ultiman detalles para enviar la apelación a última hora. Gendarmería desmintió la foto publicada en el diario Muy del Grupo Clarín. La Fuerza de Seguridad afirmó que no corresponde a una situación que hubiera tenido lugar en el marco del programa de refuerzo de la seguridad ciudadana en el conurbano bonaerense. A través de un comunicado, Gendarmería señaló que el registro utilizado por el diario es de un procedimiento que tuvo lugar años atrás y que fue instrumentada en 2012 en un portal de Internet. El presidente de Aerolíneas Argentinas presentó el nuevo Airbus 330-200. Mariano Recalde realizó una recorrida por la moderna aeronave con un grupo de periodistas en la terminal de Ezeiza. En ese contexto, sostuvo que con la incorporación del nuevo avión, que llegó el jueves al país, comenzó el proceso de renovación de la flota internacional. Este es el primero de una serie de aviones nuevos que van llegando de acá a fin de año para terminar de renovar la flota internacional, que era la tercera etapa de la renovación de la flota. Ya tenemos completamente nueva la flota de fuselaje angosto, todos aviones modernos, Embraer y Boeing 737, y con este avión empieza la última etapa del plan de flota y esperamos a fin de año tener completamente renovada la flota internacional, no solamente para brindar un mejor servicio a los destinos donde ya volamos, sino también este avión fundamentalmente está pensando para el nuevo vuelo a Nueva York que inauguramos el 15 de diciembre. Es un avión mucho más eficiente desde el punto de vista económico, pero además es más moderno, más cómodo, tiene un entretenimiento a bordo de última generación, una cabina mucho más cómoda, particularmente la ejecutiva, con los asientos más modernos. Creo que va a ser un medio de transporte, además de muy cómodo, muy competitivo, que nos va a dar muchos resultados. Pelota. Uruguay venció a Perú por las eliminatorias a Brasil 2014. Los charrúas ganaron por 2-1 con goles de Luis Suárez. De esta manera, la Celeste se aferró al quinto puesto, que los mete en el repechaje. También por la 15ª fecha, Chile venció a Venezuela por 3-0, Colombia le ganó a Ecuador por 1-0 y Paraguay goleó a Bolivia por 4-0. Humedad 79%, temperatura 17 grados, 8 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Siempre te decimos que la única forma de saber qué pasa arriba del escenario es poder conocer a los músicos debajo, sus historias, sus herencias musicales, sus mochilas, sus sueños, sus batallas ganadas, sus batallas perdidas, y recién ahí vas a entender por qué suenan como suenan, por qué dicen lo que dicen. Antes de comenzar a hablar con la gente del Muelle, con esta banda que viene del corazón de la Paternal, que nació en el año 1999 y que viene a presentar nuevo disco, te los voy a presentar a través de sus sonidos. contra tu propia sombra. Pisas el deshielo de tu vida, trepas el muro de lo inalcanzable. Chocas en el callejón de los sueños, entras en el laberinto del misterio. Sufrís el castigo que te dejan los muertos. Y aquí estás, ¿dónde vas? Buscas el límite del desierto. Aquí estás, no te vas. Buscas el lobo al vago duelo. Lloras lágrimas espesas de sangre. Te quebras y quebras solo por querer. Mientras tus pasos simplemente se desprisan. Porque las puertas del infierno bloquean la salida al cielo. Fijicía se cerrará tu sonrisa. Oh. Y aquí estás, ¿dónde vas? Buscas el límite del desierto. Gente, buenas noches, o buenos días, vaya uno a saber, ¿no? A esta altura del asunto, ¿de qué estamos hablando? Gracias por haber venido, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, yo algo dije, pero me parece que vamos a intentar profundizar en la historia. Vamos al certificado de nacimiento de la banda, ¿dónde, cuándo, cómo, padres de la criatura? ¿Cómo nace la historia? Y fundamentalmente, si la geografía, hablábamos de la paternal, para nosotros es una hipótesis que es fuerte, si la geografía tiene algo que ver con el sonido de la banda, si la poesía, si a qué se le canta, tiene algo que ver con el lugar en el que la banda nació y se desarrolla. Pero bueno, a ver, sí. ¿Cuándo, cómo? Sí, yo creo que sí. Principalmente todos nos conocemos de chicos, fuimos primeros amigos, compañeros de colegio, no todos, ahora después... Pasado el tiempo se incorporaron otros amigos. Pero hay un núcleo duro de la banda que viene de ahí. Sí, que viene bien desde de chiquitos, sí, claro. Bien de abajo. Entonces, imagínate, vivencias compartidas y demás. Obviamente que la poesía y todo lo que vivimos va a estar ahí plasmado en cierta parte. Así que, nada, está muy arraigado eso en nosotros. Es como que viene desde chiquitos. El por qué, porque a ver, cuando uno encuentra una música, si bien estos sonidos generacionalmente les pertenecen, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué el rock? ¿Por qué este tipo de rock? ¿Por qué se enchufa la banda como se enchufa? Les hablaba fuera de micrófono de un sonido que tiene solidez, potencia, a ver, una mezcla bastante particular entre entre una voz que suena blusera y una banda que suena rockera, y eso genera un montón, un matrimonio muy, una mixtura, una mezcla, una mezcla. A mí eso no es bárbaro, una pero bueno, bonita. Claro, viene, sí, eso viene de rock viejo, digamos, puede ser, ¿no? Yo creo que viene de hace tiempo, o sea, del rock que nos gusta a nosotros, principalmente hablando más o menos. Claro, como que la banda, o sea, nosotros desde que éramos chiquitos por ahí, cada uno venía con la familia, más o menos, algunos teníamos padres músicos y demás, y generalmente desde ese lado, ¿no? Desde el rock, y como que la mayoría mamó un poco eso del rock, del blues, también del papo del barrio, nada, como que viene todo por ahí un poco. Sí. Papo es ineludible, ¿no? Sí. ¿No? Lo que sea, aunque sea de menta, si querés, de historias. Es una imagen que pesa fuerte en el barrio. Pesa fuerte. En el barrio es rock, digamos. Sí, no, pero en el barrio en particular a mí me da la sensación que tiene una... Ah, si la personal tiene eso de... No, qué sé yo, hay un perfume que ahí está dando vueltas, que tiene que ver con él, en función también de haber sido un tipo que se acreció, que nunca se fue, que desarrolló toda su historia allí, la música, los fierros, todo tuvieron que ver con la paternal, y entonces es imposible ver al tipo fuera separado de del barrio. Papo es paternal. Y hay algo que, obviamente, a partir de él, generó que su sonido no deje de ser un sonido paternal, aunque estemos por ahí haciendo una hipótesis medio alocada y que a esta altura del partido nadie hizo, pero debe haber alguna historia por el estilo, no cabe ninguna duda. Sí, tal cual. Ahí está el tipo de vueltas. Sí, por supuesto. Además, a mí me da la sensación que a partir de su muerte, lamentablemente, esa historia se acredenció mucho más que antes. Que antes era un personaje mucho más universal y que, no sé, es como que su muerte obligó a redescubrirlo. Y entonces y aparecieron cámaras donde antes no había, para mostrarte dónde el tipo había estado y cuál era su taller y cuál era su historia. Y empezó a generarse una suerte de resurgir, y el que no conocía esa historia hoy la tiene muy clara y sabe perfectamente que el tipo fue fiel a ese lugar. Por eso no cabe ninguna duda que cuando hablamos de paternal, ahora no suena, o sea, antes cuando hablábamos de paternal hablábamos del bicho, de Diego, ahora le agregamos a Papo. Le agregamos el muelle. Claro. No, el Papo va a ser el carpo, el bicho y el muelle. El carpo de la mano nació el muelle. De la mano. Bueno, un poco ya lo dijeron. ¿A qué le canta la banda? A lo que les pasa, a lo que nos pasa a todos en función de la sociedad, al barrio, al país, ¿a qué? Chicos, o a todo, no sé. Sí, en general va, los chicos que más escriben son los que por ahí tendrían que opinar, pero... está muy buena la interpretación del resto. Sí. Yo creo que claro, sí, digamos, se canta todo, ¿no? A la situación del país, a... Sí, no, en realidad es más que nada lo que nos pasa a nosotros, claro. Cómo vivimos hasta ahora... nada, el rock, la música, nada, pasar por la vida en nuestro entorno, digamos. Sí. Porque para algunos, a ver, uno lo ve desde muchos ángulos, pero parecería que a veces el rock es un envase donde no importa lo que metes adentro y lo único que importa es poner a la guitarra distorsionada. Ya está, suena rock, suena linda. Sin embargo, cuando se da esa comunión entre el viejo formato y una poesía que nos identifique, que nos documente, que nos revele, que grite por nosotros, que bueno, ahí ya no redondeamos. No tratamos de importancia de letra. Tratamos que la letra tenga un creo factor. Que la letra para mí tiene que ver. Acércate al micrófono antes de que nuestro compañero operador fuera en el intento. Las letras siempre tuvieron que ver en el, y más en lo que es en el rock argento. O sea, es la interpretación y a que el tipo, la persona común, se identifica con lo que está cantando. Por eso, con todo esto de lo que fundaron el rock nacional, los Gatos y todos esos grandes próceres del rock, empezaron con esto. O sea, veníamos de nosotros de escuchar rock uh-huh. en inglés y bueno, empezó a dar un poco de sentido, a decir, bueno, estamos cantando algo para la gente y entiende lo que están cantando y se identifica, le está pasando lo mismo que nos pasó a nosotros. Claro, y claro, sí. Bueno, a veces nos juntamos acá con bandas del sur y es increíble porque generacionalmente responden a otra realidad, han crecido en los 90, uh-huh. pero Manal aparece siempre. Uh-huh. Nunca deja de aparecer Manal. En algún momento pero aparece Manal. Manal, Buen sí. Pescado. No, digo Manal en función de la referencia sureña. Los tipos se abrazan, como diciendo: mira, estos son nuestros referentes. Sí. Claro. Estos fueron los primeros que cantaron y le pusieron a un tema Avellaneda Blues. Uh-huh. Y de ahí en adelante todos nos animamos a poder hablar, claro, de poder hablar del barrio, de poder hablar con un sentido de pertenencia. Exactamente, de, hasta ahí era la tierra de los covers, subir a un escenario a hacer rock, era el territorio cover, ¿no? Todo el tiempo, o traducir mal en castellano, como lo hacía. Que es muy común. Claro, o esa misma traducción, hacerte ver, como lo hacía el mexicano Quique Guzmán al principio de los 60. Que era el astro de los covers en castellano, que en definitiva el rock que bajaba de arriba no decía nada, y lo que tenía era un muy buen envase, pero no encontrabas nada. La letra te da la posibilidad de poder decir algo, y eso está bueno. No, la letra, a ver, el rock es contracultura. Te abre algo más, digamos, sí, algo que vos abrís con la música, digamos, ¿no? La letra como la expande, por así decirlo. Si se quiere, el rock nació para gritar un par de cosas que no había generacionalmente a finales de los 50, a principios de los 60, esa banda no encontraba cómo decirlas. No tenía canal, y el rock lo fue. El rock es protesta, es contestatario. Muy bien. Me parece que es rebeldía, es estar por alguna manera de decir también en contra del sistema, porque es así, es parte de eso. Sí, señor. Rock. Muy bien. Entonces, igual también no hay que dejar de lado, o sea, siempre puede haber cuestiones personales, como por ejemplo amores, desamores, sí, esperanzas. La cuestión existencial está siempre y está muy bien. Igual. Y está perfecto. Uh-huh. Y a veces hasta han encontrado esas mismas situaciones en el rock uh-huh. una posibilidad de decirlas de otra manera, uh-huh. ¿no? De poder hasta en eso elevar la voz y. Claro. Y poder plantearlo de otra forma. No cabe duda que son todos canales. Hay cosas que solamente se pueden decir a través del blues, hay cosas que solamente se pueden decir a través del tango, claro, que son los canales, ¿no? Y hay cosas que solamente se pueden decir a través del rock. Entendido. Seguimos escuchando a la gente del Muelle, yo te lo sigo presentando a través de sus sonidos. Cuando el silencio aturde y solo deseo escuchar tu voz. Cuando la angustia por esta soledad se hace intensa para descansar. Esa melodía, solo una triste canción, pedazos. de frases sueltas al azar, pedazos de ti, pedazos de mí y de lo que siempre te decimos que es muy interesante poder contar con la banda desenchufada en esta mesa, ¿no? La posibilidad de un acústico siempre es como volver a las fuentes, ¿no? Salimos de este sonido tan potente, tan sólido, que es el sonido de estudio. Después le quiero preguntar si la banda suena igual arriba del escenario que en estudio, ¿no? Que no es, somos los mismos músicos. Es lo gran complejo. Pero esto siempre tiene una cosa de raíz que le da otra dimensión a la banda, ni mejor ni peor, es otra dimensión. Es como tenerlos, no sé, en el living de casa, donde todo parece que es tan fácil cuando uno los escucha y después cuando uno lo intenta es muy jodido, muy complejo, no es tan simple. En 3D sonamos ahora. Sí, claro. Acústico. Sí, sí. ¿Con qué podemos arrancar esta segunda fase del muelle y después seguimos charlando? Vamos a sorprender y después decimos el nombre. Dale, vamos. El muelle en la noche más larga del dial. 1, 2, 1, 2, 3, va. Con la mirada perdida y la cabeza rendida en las manos, soledad castiga con el mejor veneno entre los labios. Que va a quemarme más que tu infierno, que tu amor. Si cada noche me prendo fuego entero con vos. La libertad la posterga en tu maldito cielo. Mi estupidez se acrecentó mucho más en la obviedad. Si es verdad que tu verdad se vende poco, entonces tu ganancia no tiene fichas. Este gusto por la nada, no quedan fichas para dar. En este gusto por la nada, te quiero superar. baila mejor con vos. Si es verdad que tu verdad se vende por vos, entonces tu ganancia no tiene fichas para dar. En este gusto por la nada no quedan fichas para dar. Quédate dormido, Les preguntaba a la gente del muelle fuera de micrófono, ¿cómo hacemos para que Terca Fidelidad suene donde tiene que sonar? Y ahí es donde empieza el gran problema que vemos en absolutamente todas las bandas, que es encontrarse con que el sistema métrico con el que se miden las cosas en los medios de comunicación poco tiene que ver con bueno o malo, y a veces uno tiene que estar dependiendo de circunstancias para las que uno no toca, digamos. Uno toca para armar buena música, que suene tan sólido como decíamos antes, tan fuerte, y bueno, ya está, se cumplió el objetivo y se hizo lo que se tenía que hacer. ¿Qué más? ¿Cómo sigue la historia? Para que el sueño de ustedes no se desvanezca, para que la pelea siga viva, para que la llama no se apague, es un tema. Yo creo que todo cuenta y parte de una base de que hay que seguir remando, hay que remarla siempre. En radios, en fechas, en el vivo. En el vivo. Hoy el vivo cumple un rol fuerte. Una fecha constante, estar tocando, tocar en plazas, tocar en barrios, tocar en un escenario, tocar en una fiesta, en donde sea. Donde sea. Sí, hacerte escuchar como sea. Y hacer correr la bola, que estamos sonando, que sonamos bien, en vivo, en un acústico, en una radio, en todos lados. Sí, claro. Es obviamente que después tenés la gente que te apoya y te banca y te ayuda a mover un poco todo este circo. Sí, sí, la que multiplica. No para acaso en esta mesa la banda, digamos. Claro, siempre, claro, bueno, claro. Anita, nada, mucha gente. Sí. Que está siempre, Germán, El Oso, bueno, amigos. Y después, bueno, tema medios, eso ya más masivos, eso ya más complicado, como siempre, va. Como para conseguir un laburo, digamos, que tiene una palanca, no sé, para entrar a un banco, bueno, más o menos parecido, tener una palanquita que el o algo que para... Es complicado, es complicado. Que existe el disco, sí. Aparece el problema de la mediatización. El tema es que también hay mucha, digamos, mucha oferta. No es que somos bueno, una banda, está muy digamos, bien. De... O sea, nosotros hacemos un tipo de rock, capaz que hay mucha oferta. Sí. Capaz que destacarse, y buena, obviamente... ¿no? O bueno. Sea, no es que, digamos, son todas bandas medio pelo. Está muy bien. No, sí, son bandas que suenan, se suenan todo. Son bandas buenas, muy buenas. Y que vos decís, bueno, está claro, ya estamos todas en la misma. Eso lo único que yo siempre trato de poner como contrapartida es, tenemos 24 horas por día, 365 días al año, y hay lugar para todos. Claro. El problema es que no lo armamos. No. Y vamos siempre a las soluciones fáciles de los... 5 nombres y apellidos que más o menos sabemos que van a resultar, y no tomamos la apuesta, no vamos al sin red. Claro, a lo seguro. Este es el gran problema, no vamos al sin red. El otro día estábamos charlando en esta mesa con Claudio Riva, capo de Respiro, banda de tango, y hacíamos una cronología muy particular, y él coincidía en que hay un momento del tango donde un montón de tipos experimentaron. ¿Por qué? Porque en la década del 30, del 40 y del 50 nadie dejó de estrenar, todo el tiempo todo el mundo componía en función de lo nuevo, y hay un momento donde todo el mundo durante 20 años lo que hace es repasar las viejas partituras, claro. Y nadie dejó de aportar o dejaron de aportar cosas nuevas en la cantidad que se necesitaba, y el género comenzó a vivir del refrito. Ahora, nada más impresionante que haya tantas bandas creando cosas nuevas todo el tiempo. Es el momento esperado por todos. Bueno, cuando ese momento esperado se da, suena lo viejo conocido. La pucha. O bandas prefabricadas. Bandas como de alguna manera también. Buscando el paladar, digamos, común. Bueno, un poco en joda se planteó fuera de micrófono. Hay un montón de bandas, sobre todo en cierto género, donde vos la ves por tele y después cuando lo ves en vivo te das cuenta que el guitarrista no es el mismo, que el cantante se parece, pero resulta que tampoco es. Y se van armando, ¿no? Que no es lo mismo como suena en el disco. O, ni hablar, que claro. Que cuando se escucha al chabón y parece... Bueno, que... esa es otra, es un costado de esta historia que es compleja y que duele. Me imagino que a ustedes les debe joder bastante que alguno de esos tipos... estén tan mediatizados, que suenen tanto, que tengan tanto laburo. Sí, más que nada, porque nosotros sonamos en el vivo, tenemos mucho poder cuando estamos en el vivo. Y si vos pones el disco, y no hay grandes diferencias. Más allá del poder que te suma el vivo, no te das cuenta que decís, che, mirá cómo la pifian en vivo. Y ¿Y qué pasa? Que... Y eso es laburo, ¿eh? Y es, claro, sí, eso sí, fue sí, la idea más o menos principal del disco. Hoy en día, horas. Durante estos, últimos 10, 15, 20 años, la tecnología avanzó tanto, sí, señor, en cuanto a lo que es por lo menos el sonido, todo, sí, ¿no? Sí, pero sí, que hoy en día, o sea, canta el que no canta, sí, sí, un mudo, toca el que no toca, tal cual. Y entonces está como ya prefabricado de una y, sí, entonces claro. Y después tenés el problema de que, claro, como decías vos, van a tocar en vivo y no escuchás lo que escuchaste en el disco, sí, sí, ¿qué sí pasa acá? No, y tenés un montón de, músicos, sí, que tienen que meter un buzón, claro, que viven de ser sesionistas y de ocupar el lugar, claro, tanto en vivo como en la grabación, que no igual tiene eso, el muñequito que aparece por la tele. Sí, o sea, pasó siempre. Nosotros igual como músicos yo creo que no tenemos que dejar de disfrutar, o sea, esto nos hace felices. Obviamente que uno como músico quiere que nos escuchen, ¿no? Porque hace música no para encerrarse en su casa y escucharse uno propio. Pero yo creo que es... nos hace feliz eso, poder hacer la música y que haya uno o dos, no importa, o tratar de hacer lo que hacemos siempre con felicidad porque es lo que nos gusta, entonces tal cual, sí. Yo creo que eso tiene creo que mover a la mayoría de las bandas, claro, de año 99, claro, que claro, creo que sí, es hacer lo que nos gusta y seguir apostando, como dice el disco, ¿no? Hasta terca fidelidad, porque la verdad que seguir y seguir. Bueno, y la seguir banda nace en un momento complejo, ¿no? Digamos, 2 años después, el país estalla por el aire. Sí, sí, sí, también. Es una complejidad sobrevivir para estos grupos de trabajo, encontrar un lugar donde tocar, Cromañón en el medio, Cromañón después, digamos, no dejan de haber sobrevivido a una cantidad de factores que vienen de afuera y que todo el tiempo te están poniendo un obstáculo cada vez más grande. La ciudad parece que desde el punto de vista institucional culpó a la música de tanta muerte y tanto dolor, y la forma más fácil de terminar con un problema y generar otro es cerrar lugares. Hoy, y en esto lo venimos repitiendo cada noche, es increíble los lugares que se están abriendo para 20 personas, para 30, para 40, para 50, para 100, pero que van generando un montón de bandas en jornadas previstas para 2 o hasta para 3 bandas, se puedan juntar públicos distintos, muy diversos, a escuchar sonidos muy distintos. Bueno, se está como haciendo a fuerza de... como una hermandad de ese, sí, claro, sí, como diciendo, bueno, mirá, hay que buscar una solución. Y si no viene de arriba, la generaremos desde abajo. Tal cual. Algo está pasando, porque están viniendo de todos los géneros, en todos los géneros, a contarnos de lugares que no conocemos, lugarcitos de este lote y andá, porque, sí, ¿no? Así como están las malas experiencias de tipo que piden una fortuna a las bandas para tocar y ese tipo de locuras en todas las fechas, para ir es a muy tocar, difícil para una fecha, y bueno, ¿cuánto sale? 45 minutos, claro, no una hora ni 10, 45 minutos, 15 para armar y 15 para desarmar. Qué, o sea, siempre estamos con ahí apretados, sí, siempre, sí, sí, siempre. Y el tipo que estamos tocando y de abajo nos dicen a mí, vamos, 2 temas más, y nos quedan 4 o 5, claro. Empiezan las miradas para atrás y decimos, a este bajo y le arranco en la cabeza. Entonces, no, está bueno, o seguimos y la gente empieza, va una más y no jodas más, y prende fuego local y caga. Y ya está, y que se acaba el fuego local. Sí, sí, figurativo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y siempre está el tipo, el ortigo, el vigilante, viste, que te dice, bajo, vamos. Sí, no, sí, está bueno tocar en la semana también. En la semana se arman lindas movidas, por ahí, sí, viste, no. Está bien, es mucho más íntimo, capaz que. No te puede ganar todos. Claro, está lindo, como estás menos. Menos presionado. Menos presión. Para mí lo que genera esa posibilidad es que. A ver, cuando uno logra enamorar al tipo que te está escuchando, genera un hincha de fierro. Ya está, ese tipo no se va. Porque el hecho de tener la banda 3 metros tiene una magia que no la tiene, aunque parezca mentira, estar en un estadio con 50.000 personas, aunque estés al palo. Tal cual. Porque yo estoy viendo tu inflexión a la hora de cantar, estoy viendo qué haces vos a la hora. Es muy parecido al teatro. Y vos me estás transmitiendo cosas que yo no tengo forma de vivirlas cuando estoy en un mega estadio. Cada uno tiene su sabor, no cabe ninguna duda. Pero el sabor por excelencia que tiene estar en un lugar para 30 butacas es el hecho de poder disfrutar de cosas que yo no percibo cuando estoy en una tribuna y todo está demasiado lejos. Sí, estoy viendo, inclusive para el músico también pasa exactamente. Bueno, claro, el músico ve de qué es lo que pasa con los tipos que están abajo, uh-huh, y sus, exacto, gestos y sus caras y la intensidad del aplauso, y bueno, y se da una comunión que genera que yo cuando termino el concierto digo, che, yo fui a ver el muelle, ¿eh? Lo viste vos, ¿sabés? Lo escuchaste, me llevé el disco, digo, genera una comunión muy particular, pero bueno, es una suma, viste, de a 20, de a 30. Es complejo el asunto, sí, para poder sobrevivir, que es lo que más me preocupa a mí de estos sonidos que tendrían que tener un pedacito de la mediatización y que cuesta tanto, ¿no? Y, sí. Y bueno, de repente, no creo que sea solo para los músicos, ¿no? Debe haber también para cualquier actividad que haya que poner en el aire, lo que sea. A ver, recién estábamos charlando con uno de los responsables de una movida teatral en Avellaneda que va por su cuarto año o su tercer año, que moviliza durante casi dos meses casi a 70 elencos con casi 100 obras. ¿De dónde pasa eso? Claro. ¿Dónde pasa eso? Bueno, vamos por el tercer año y vamos por más y cada vez va creciendo más. Ni una línea. Lo buscamos, ni una línea, claro, en los medios de alcance nacional. Y es complicado. Hablamos de Avellaneda, cruzamos el puente, digamos, 10 minutos de la Casa de Gobierno, no sé, no, uh-huh, está caro más. Y sin embargo, bueno, es como hablar del fin del mundo, claro, porque la historia es una historia de subsuelo. Y dice, ¿cómo puede pasar eso? Pero como lo organizan entidades de fomento, clubes de barrio, y bueno, parece que no existe. Y sin embargo, tenés una movida que debe reunir, qué sé yo, 700, 800 personas haciendo teatro. Claro, es otro mundo. Ah, puta. Seguro que debe tener un amor y una... A la gorra. Cada una de esas es a la gorra. Y van en función de su amor, preparan durante un año su laburo y durante casi dos meses copan cinco lugares de Avellaneda. Amor al arte. Es fantástico. Es genial. Ahora, eso es impagable. Si todos supiéramos un poco más de esas movidas, por ahí hasta descubriríamos que estamos en un lugar distinto, que vivimos en otro lugar. Uh-huh. Que no vivimos en el lugar que creemos vivir. Y que vivimos en otro lugar. Uh-huh. Que tiene particularidades que no alcanzamos ni a tocar, ¿no? Que no las vemos, que no las sentimos, que no las oímos. Y cuando las conocemos, decimos, mira vos. Hasta así que hay un barrio que se mueve. Hasta el disfrute creo que debe ser diferente. O sea, ya uno, cuando empieza en esa, es como que uno está más relajado, hace. ¿Qué sé yo? Es como lo percibe que, de otra manera. Sí, sí, tal cual. Sí, aparte vos decís, no se le da una línea, y si vos vas al hecho y tenés el teatro, la música, y más allá de ser arte, es cultura y es nuestro, es lo sentís más del lado del artista, te duele porque no le dan bola a la cultura y es algo tuyo. Nada, es algo que estás haciendo vos y es algo que es de todos a la vez. Sí. Entonces que no se le dé bola, viste, puedas, duele. Ver y estar y tomar y por vos mismo, ¿no? Que te lo sirvan y te lo manden según como te lo quieren dar, ¿viste? Sí, sí, sí. Hay algo que está pasando ahí abajo en el subsuelo que no logra copar la superficie, pero que respira, que está vivo, está ahí. Y es la gente, ¿no? No cabe ninguna duda. Es la gente. Estamos con la gente del muelle y seguimos escuchándolos. Yo creo que, como siempre te decimos, se está cumpliendo la premisa de conocerlos abajo del escenario para saber por qué suenan de esta manera y por qué dicen estas cosas. A la cara que te borde cediendo, porque no existe censura ninguna para tal sentimiento. Esa mecha, prender ese fuego que tú en un rincón. No hay cielos del paraíso sin el permiso de tu corazón. Esa Dos horas 40 minutos, ya pasaron del nuevo día de este sábado 7 de septiembre de 2013, llueve en Buenos Aires, como estaba previsto. Recordamos que había alerta meteorológico para todo el centro y sur de la República Argentina. Estamos con la gente del muelle, charlando y mucho, sobre todo fuera de micrófono, sobre, qué sé yo, con todas las problemáticas con las que una banda tiene que lidiar para existir, para subsistir, para grabar, para llegar al disco, el segundo. ¿No? El segundo disco. ¿Diferencias con el primero, digo? ¿Crecimiento de la banda? Uf, ¿qué notan ustedes? ¿Escuchaste cómo soplé? Sí, señor. Primero, el primer disco se llama Te Guste o No. Sí. O sea, Te Guste o No lo vas a escuchar, no. Te Guste o No se llama el primer disco. Mucha diferencia en cuanto a sonido, en cuanto. Los integrantes todo. También. Integrantes, presupuesto, sí. También hay una madurez. Bueno, ¿no? Está muy bien. Es el resultado de la pelea. El hecho de trabajar con un productor también. Bueno. Primero. Sí, está muy bien. Un tipo que escucha de afuera. Tal cual. Creo que nunca. La otra imagen. No habían trabajado con productor, me parece, ¿no? Está muy bien. En el segundo, capaz que como al trabajar con productores, como que te abre la mente de otras maneras, ¿no? O sea, sí. Es otra voz. Es otra oreja. Digamos, también. Claro. Sí, claro, te, claro. Y que bueno, ¿no? También es un poco que todos. O sea, cuando le aceptamos a un productor, digamos, todos aceptamos hacerle caso en cierto punto, ¿no? O escucharlo, porque a veces es difícil escuchar otra voz, a decir, bueno, esto no lo toques. No, si para él le diste mil vueltas al tema, ¿viste? El tipo dice, no, mira, esta parte me parece que... Y musa, ahí te claro. Pero bueno, vos en el fondo sabes que por un bien, porque... Está cual. Es decir, el tipo lo está escuchando afuera. Nosotros por ahí somos seis que nos pusimos de acuerdo, nos gusta una parte, y el tipo dice, no, esta parte, chicos, ¿no? Bueno, no fue tan así, pero sí hubo. Pero sí, hubo, pero bueno, pasa. No, es nuestro caso, pero pasa cuando laburas con él de afuera, digamos. Sí, pero... quisimos reflejar también el sonido, o sea, contábamos el otro día también, digamos, parecer a lo que es el vivo, ¿viste? Tratar de reflejar eso. No dimos la agenda, que lo que se viene, lo que está ahí inminente como para invitar a la gente a... Bueno, quedame un poco con el horario. Vamos. Mañana sábado. Sí. Hoy 7 de septiembre. Hoy sábado. 7 de septiembre. Vamos a decir hoy para que la gente pueda entenderlo un poquito mejor. Sí, verdad, es sábado hoy. Vamos a estar tocando en Rock Café La B. Muy bien. Esto queda en Lope de Vega, 250. Perfecto. mismito justo abajo del puente a la autopista. Perfecto. Esto donde es el capital. Muy bien. Después tenemos el 4 de octubre. Estamos en un encuentro de motoqueros. Alabama Song. Mira. Se llama el lugar, suena bonito. Esto queda en Eva Perón, Avenida Perón, 6912. Esto queda en Ituzaingó. Perfecto. Y después en Tecnópolis, viernes 11 de octubre a las 5 y media de la tarde, en el palco principal. Presidencial. Esa es una linda apuesta. Sí, sí, linda apuesta. Muy linda apuesta. Sí. ¿Ves? Por eso te comentaba que está bueno mostrar el disco, hacerlo funcionar, hacerlo girar, que suene y tocar en vivo en todos lados. Que está bueno que la gente conozca no solamente el disco, que veamos que sonamos bien, que no sonamos una banda flaca de la Paternal. Sí, claro, no, ni hablar. La banda de kiosco. No, pero lo de Tecnópolis es muy interesante, ¿eh? Sí. Realmente es muy interesante. Tecnópolis es un mundo aparte, este, que también hay que pelearlo desde la mediatización. Sí, es difícil conseguirlo. Y es un, no, porque es un mundo invisibilizado. Es parte de un mundo absolutamente invisibilizado. Este, es muy compleja la historia, da para charlarlo muy largo, pero es parte de un mundo absolutamente invisibilizado. Este, sin embargo, cada banda que pasó por allí, y podemos hablar de Catupecu Machu, sí, no sé, y la lista sigue, ha encontrado experiencias formidables de ese lugar al que han descubierto desde todo punto de vista. Algunos ni siquiera sabían a dónde quedaba, y cuando entraron dijeron, epa, ¿y esto qué es? Y cuando se encontraron con miles y miles de personas, dijeron, lo mismo que estábamos hablando antes, y como no tengo una línea en el diario de esto, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Sí, tal cual. Bueno, no son los mismos motivos por los cuales se invisibilizan ciertas cosas, como las de Avellaneda que hablábamos antes, pero el resultado es el mismo. Tal cual. El resultado es que vos no lo sepas. Sí, a nosotros, ahora que nos salió la oportunidad de tocar ahí, que nos pasaron un ray de las cosas que cuenta el lugar, y la verdad que es cosas buenísimas, sonido y buen equipaje. Así que no cabe duda que la experiencia va a estar buena. Además, es un lugar donde uno se va a enfrentar a miles de personas sin ningún tipo de duda, en cualquier horario en el que caiga, sin hablar si es fin de semana. Y decir, ¿qué es todo esto? No, y además, en nuestros años de carrera nunca tocamos un escenario tan grande. Va a ser un lindo desafío, no solamente para ellos, sino para mí, que yo voy a estar al frente. O sea, ese día voy con una peluca disfrazada y una careta. Un lindo desafío. Está muy bien. ¿Qué podemos hacer en vivo para ir cerrando para ir redondeando la invitación a toda esta agenda que acabamos de... El próximo tema se llama Volando. Volando. Y el que te tocamos anteriormente. Dale. Para dar. Muy bien, vamos con Volando. El muelle en la noche más larga del dial. 1, 2, 1, 2, 3, 4. ¿Qué dejar de cantar si cuando canto soy feliz y lo siento? ¿Por qué dejar de insistir si es la manera para el convencimiento? ¿Por qué tengo que callar si el abandono sea más grande el silencio? ¿Por qué olvidar si el olvido es el asesino perfecto? Volando a donde quieras, porque no existen barreras. Volando a donde quieras. días, porque no existen barreras ni libertad. La única palabra que reemplaza al aplauso es gracias, así que muchísimas gracias por haber venido a saber más de ustedes, a conocer su agenda, a tener excusas perfectas todo el tiempo para programar el disco detrás de alguna info que tenga que ver por dónde andan, a comunicarse con nosotros antes de lo de Tecnópolis, que va a ser muy importante seguro, así que vamos a andar empujando a la gente a que vaya para allí, ahí a General Paz entre Balbín y Constituyentes, y pueda no solamente toparse con esa mega muestra, sino también con una parte absolutamente invisibilizada por los medios que tiene que ver con un espectáculo permanente, ¿no? Porque por ahí la gente sale de ver, no sé, a Fuerza Bruta, voy a ver al Muelle y me meto en el pabellón argentino a ver Paca Paca, qué sé yo. Todo eso en una misma tarde, todo eso en una misma tarde, ¿no? En una misma jornada. Así que nada, saber de ustedes para cuando venga esa fecha y todas las demás, para tener, insisto, la excusa perfecta para poder programarlos todo el tiempo. Muchas gracias por haber venido, por haberse prendido a esa charla sin tiempo que proponen en la noche, porque insistimos en que no hay otra forma de saber qué pasa arriba del escenario si antes no conocemos todo esto. Una vez que uno conoce todo esto, ya después uno entiende porque el Muelle suena como suena y dice lo que dice. Gracias, muchas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes, por la invitación. Sí, señor. Dale, ¿por qué no? Nos aplaudimos, por favor. Muchas gracias. Claro que sí, señor. Claro que sí. Faltan 9 minutos para las 3 de la mañana, tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2:52. Humedad 79%, temperatura 17 grados 8 décimas. Se realizará una marcha por la paz en todas las plazas del país. Organismos defensores de los derechos humanos y distintos cultos religiosos se movilizarán este sábado a las 16 para manifestarse contra una eventual intervención militar de Estados Unidos en Siria. La intención es realizar cadenas de oración simultáneas en coincidencia con el llamado que hizo el Papa Francisco. Este sábado vence el plazo de inscripción de los candidatos proclamados en las primarias. Será en el marco del calendario elaborado por el Ministerio de Interior y Transporte, que continuará el jueves 12 con la oficialización de las listas por parte de la justicia. En tanto, el 22 de septiembre se iniciará formalmente la campaña electoral. Llueve en la ciudad y rige una alerta por tormentas fuertes. La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional abarca a Capital Federal y el Gran Buenos Aires y prevé la caída de abundante agua y granizo. Se espera que hacia la tarde del sábado las tormentas más fuertes afecten el sur de Entre Ríos, en donde podrían adquirir características de severas. Pelota. Continúa la sexta fecha del torneo inicial. A las 16, Estudiantes se enfrentará a Belgrano y media hora más tarde, Godoy Cruz jugará contra Colón. Por su parte, Argentinos y All Boys se medirán a las 18 y luego Rafaela se enfrentará a Gimnasia. Para cerrar el día, a las 20:15, Racing jugará contra Lanús. En el primer partido de la fecha, Vélez triunfó ante Newell's por 3-0. Uno de los goles lo hizo Lucas Prato, quien destacó la mejoría que logró el equipo y aseguró que darán pelea. Lograr este nivel contra el mejor equipo del momento del país es importante. Haberle ganado la final que habíamos jugado nos dio ese plus de saber que le podíamos ganar. También en Copa Libertadores le habíamos ganado en Rosario. Son partidos especiales contra ellos. Intentamos los dos jugar bien al fútbol. Bueno, hoy se dio, por momentos se picó un poquito por lo mismo del partido que metimos y la intensidad que jugamos. Pero bueno, contentos por cómo jugamos hoy y la ventaja que le sacamos. La verdad que ser consciente de que tenemos que mejorar muchísimo, de que tenemos partidos como este y partidos como el que tuvimos contra Boca que no nos pueden pasar. Pero creo que el nivel de concentración, si lo mantenemos así, vamos a dar pelea como lo dábamos siempre. Humedad 79%, temperatura 17 grados, 8 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. A ver, antes de contarte qué va a pasar hoy a la noche en Funes el Memorioso, a las 23, cuando pongamos en el aire otra vez el capítulo 1955, cuando Buenos Aires fue Guernica, te quiero contar una pequeña historia. 1981, primer año de la Escuela Argentina de Periodismo, y el profe Abregú, que recibía cualquier cantidad de preguntas que tenían que ver con la libertad de prensa. Eran tiempos donde la palabra libertad tenía un peso invalorable. Y entonces todo el mundo quería saber qué era la libertad de prensa y cuáles eran sus límites. Y el profe, cansado de estar diciendo cosas estrictamente técnicas, dijo: miren, muchachos, la única frontera de la libertad de prensa es la mentira. A partir de ahí todo se termina. Este lunes, la gente de La Nación, a través de uno de sus editoriales, nos contó que no existió el bombardeo de 1955, que no pasó absolutamente nada, que no hubo balas de plomo que terminaran con aquella matriz de país que había nacido en 1946. Si querés saber qué pasó, escuchá Funes, hoy a las 23. Este es el adelanto de cuando Buenos Aires fue Guernica. 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013. Muchos creen que el pasado económico que asoló la Argentina, que quebró industrias, que quebró industriales, Cristina Fernández de Kirchner, que dejó a millones de personas sin trabajo, sin educación, pasó definitivamente. Y yo digo que no, que siempre está a la vuelta de la esquina, porque la historia de los argentinos, la historia de Berazategui, es también la historia de esas idas y vueltas y fundamentalmente de esos sectores minúsculos pero poderosos en su poder de difusión. Es cierto lo que me encantó la metáfora, lo de las balas de plomo que derrocaron a Perón con las balas de tinta que por ahí intentan derrocar o destituir gobiernos populares. Qué metáfora tan exacta y tan perfecta. Lunes 2 de septiembre. El diario La Nación sostuvo en uno de sus editoriales que el gobierno de Juan Domingo Perón, derrocado por un golpe de Estado en 1955, no cayó por obra de las armas que alzó la Revolución Libertadora, sino básicamente porque su régimen se había agotado y abundaban los escándalos y las burdas muestras de autoritarismo. A través de una nota sin firma, pero que respeta palabra por palabra el sueño que Bartolomé Mitre documentó en el editorial del primer número de su diario, La Nación será una tribuna de doctrina, criticó a Cristina Fernández de Kirchner por haber afirmado que existen balas de tinta que tienen como objetivo derrocar o destituir gobiernos populares. En boca de la presidenta, esas palabras revisten una inusual gravedad por el ataque a la prensa que ellas encierran, pues la metáfora, lejos de ser tan exacta y tan perfecta, es errónea y falaz de punta a punta, afirmó La Nación. Ni las balas de plomo derrocaron al general Juan Domingo Perón, ni existen balas de tinta, ni en caso de existir, podrían destituir gobiernos. Perón no cayó por obra de las armas que alzó la Libertadora en 1955. Cayó básicamente porque su régimen se había agotado y abundaban los escándalos y las burdas muestras de autoritarismo. Las balas de tinta, las mismas con las que Crítica le apuntó a Irigoyen, las que festejaron la caída del peronismo en el 55 y las que se transformaron en el principal enemigo de Illia, siguen en manos de los históricos golpistas. Como parece que algunas historias hay que volver a contarlas, esta es la verdad del golpe de septiembre del 55, golpe que comenzó con el bombardeo de Plaza de Mayo en junio de ese año. 16 de junio de 1955. Murieron más de 350 personas y hay aproximadamente 2.000 heridos, muchos de ellos mutilados. Gonzalo Chávez, autor de la masacre de Plaza de Mayo. Este desastre aconteció por el levantamiento de un sector de la Marina y un sector de la Aeronáutica que se proponían matar a Perón. La metralla y las bombas cayeron sobre Plaza de Mayo, sobre la Casa de Gobierno, sobre la CGT, sobre el Ministerio de Obras Públicas, que está ubicado donde está ahora el Ministerio de Desarrollo Social, sobre la Avenida 9 de Julio, y sobre la residencia presidencial de Perón, que en esos momentos estaba en la Avenida Libertador y Agüero, donde está ahora la Biblioteca Nacional. Domingo Perón. Con la complicidad de otros de la aviación naval. Después del bombardeo a Plaza de Mayo. Contando con la injuria del Ministerio de Marina y la debilidad o deslealtad de otros comandos, han provocado la sedición que fuerzas del ejército han sofocado en cumplimiento de su deber. Las acciones comprobadas hasta ahora permiten determinar de una manera general los modos y las circunstancias de la intentona. Como asimismo los testimonios principales de los rebeldes. Según ellos, desde el mes de noviembre de 1954 se comenzó a tratar de comprometer a algunos jefes y oficiales con la finalidad de provocar una jornada militar dirigida a tomar el gobierno del país. Habrían participado, además en ellas, algunos grupos de políticos de la oposición pertenecientes a la Unión Democrática, a los que se agregaron después algunos grupos clericales. Durante décadas, el número de víctimas en aquella Plaza de Mayo del invierno de 1955 se transformó en un cálculo aproximado. Los nombres y apellidos de los que fueron ejecutados desde el aire fueron sepultados por la dictadura que terminó con el primer peronismo y pasaron más de 50 años hasta que fueron rescatados del olvido. Las listas del horror se publicaron en los diarios del 17 y 18 de junio, pero después el tema desapareció. La táctica del gobierno fue callar, sacar el drama de la superficie para dejar que la justicia militar opere sobre los culpables.

puse a estudiar en serio, digamos, porque de chico por ahí fui y vine con el estudio, pero a los 19 como que me puse de verdad a estudiar y a incrementar de a poco las horas por día, viste, en serio con el instrumento. Y desde ahí arranqué estudiando jazz, un poco por ahí para hacer otras cosas. Yo quería aprender un poco de todo, orquestación y arreglos y esto y el otro, y encaré por el lado del jazz, y que tiene como un sistema de estudio como muy planificado, que junto con la música clásica, creo que son los dos géneros que más desarrollaron, bueno, la música clásica ni hablar, todo, sí, casi claro. Todo el mundo se forma con la música clásica, pero pero el jazz también tiene como un método de enseñanza muy muy fuerte, y entonces bueno, arranqué por ahí. Me qué bárbaro, porque el jazz me no cautivó, deja de ser, ¿viste? No deja de ser todo aquello que vos estás planteando de la rigurosidad, claro, y sin embargo también es la patria de la libertad. Totalmente, y es muy muy loco a veces. Bueno, yo doy muchas clases y es loco explicarle a los alumnos cómo dentro de la improvisación, viste, vos tenés, o sea, en realidad lo que suenan los discos está todo de alguna manera prepensado, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Bueno, es un poco como el lenguaje, un poco también. Nosotros ahora estamos acá charlando y no sabemos bien qué va a pasar después, pero la gente que escucha del otro lado va a entender todo, ¿no? Y todo tiene un sentido, y una sintaxis, una semántica. Entonces, las frases no son cualquier cosa que suenan improvisadas, ¿viste? Son todas frases que en algún momento se estudiaron, o que son mezcla de una con otra, que van con los acordes que están de fondo. O sea, es todo un mundo. Cuando te metes, decís, wow, tremendo. Bueno, voy a seguir estudiando un rato. Claro. Bueno, todo eso que tiene que ver con el estudio, arranca con Yáñez, esa parte que vos decís, vamos. Exactamente. Hubo una época que yo me quise poner a estudiar seriamente música y analicé un poco las escuelas que había y como que un poco, medio que ninguna me terminó de convencer. Sí. Y opté por elegir empezar a preguntar e indagar a ver quiénes eran los tipos que te podían formar de verdad acá en Buenos Aires, ¿viste? Y bueno, uno de los nombres que llegó a mi agenda fue en ese momento agenda de lapicera, celular todo, pues. Bueno, llegó Adrián Yáñez, y bueno, después también otro tremendo profesor, que Daniel Montes. No es tan conocido por tocar, pero sí ha formado a miles de tipos muy grosos en todo lo que es composición clásica, ¿no? Así que fui con ellos dos y elegí como ese camino de las clases individuales durante mucho tiempo. Y después, bueno, también estuve con Guillermo Romero estudiando, otro pianista impresionante de acá. Y bueno, eso me formó muy bien, bien, súper. Dedicándole tiempo, ¿no? Y siendo como un laburante de eso, me armé como mi propia carrera, mi propio sistema de estudio. No sé, estudiaba entre 4 y a veces hasta 7 horas por día, con breaks en el medio, que te lleva medio todo el día eso. Bueno, ahí nada, después hubo una experiencia ahí de irme a estudiar afuera, que a Nueva York, que estuvo buenísima también, que terminó un poco de completar la formación. Igual nunca termina, ¿no? Porque sí, si hoy por hoy sigo estudiando, pero cuando llegaste allá, ¿no? Que es como decir, sí, bueno, vamos a hacer jazz en la Boca del León. Claro. ¿No? Sí. ¿Con qué te encontraste? ¿Qué llevabas? Porque es como decir, bueno, vengo a confirmar lo que yo tengo en la valija ahora. ¿Lo confirmaste? ¿Era así? ¿Tenías esa impronta? Sí, yo creo que lo que hace estar en una ciudad como Nueva York, en una escuela de jazz, o sea, era una escuela muy internacional, entonces tenía pibes de todo el mundo, o sea, de ahí te abre la cabeza, vos decís, boludo, mirá cómo tocan esto, por favor, pibes de Israel que venían de conservatorios de la hostia, o sea, por darte un ejemplo, pero también alemanes, europeos de todos lados, unos talentos tremendos, y medio que te pone los pies en la tierra, como diciendo, bueno, mirá esta chica japonesa lo que toca el piano. Sí, claro. Esta toca de verdad, ¿viste? O sea, como que te planta un poco en la tierra y te dice, bueno, hermano, no te hagas el loco. Que, sí. Y el jazz como sonido universal. Y sí. Porque a esa altura del partido estamos hablando de... Lo interesante era que cada uno medio que traía su impronta, ¿viste? Claro. No era lo mismo sentarse a tocar con, no sé, había pibes de todos lados y cada uno tocaba con su lenguaje, ¿viste? Era como una ciudad muy muy cosmopolita. Y todo tenía un mismo punto de partida, pero todos estudiábamos jazz, pero cada uno tenía su impronta propia de todo el back que tenía atrás, ¿viste? Y bueno, por eso un poco también el nombre del disco, ¿viste? Ese background inescapable, qué sé yo, yo traía, no sé, lo traía a Piazzolla en la mochila, lo traía al Cuchi a escuchar un montón de cosas, ¿viste? A nuestro folclore, y así como, no sé, los pibes europeos traían su valija de cosas y su back. Entonces, bueno, me di cuenta como que, mirá cómo por ahí me respetan el folclore más acá, en Nueva York, que... No sé, por ahí te miraban con ojos así gigantes. Mostrabas una samba o una chacarera y decías, ¿qué pasó acá? ¿Viste? O sea, mirá el respeto que tiene cada tipo por la cultura propia del otro, ¿no? Y por ahí, bueno, revalorizar de alguna manera eso. que vamos a estar este sábado, sí, señor, 7 de septiembre, en el Espacio Cultural Oliverio Girondo, en Vera 574, esto es Villa Crespo, a una cuadra de Malavia y Corrientes. Vamos a estar con una fecha compartida. Primero va a estar Carolina Winograd, una cantante de tango que va a estar a dúo con su pianista, y después venimos nosotros, calculo que alrededor de las 11 estaremos arrancando, con una de las formaciones con la que presentamos el disco, porque el otro día Fernando Ríos de Argent Jazz me decía, ¿cómo haces para presentar el disco? Sí. Porque lo tenés a Esnájer, al Tiki Cantero, que son como una parte del folclore contemporáneo. Sí, después claro, la tenés a Roxana, al Pibi Piazzolla, por otro lado, gente del tango, Luca Furno, Daniel Ruggiero, con bandoneón y violín. O sea, ¿cómo es una fecha en la que todos ellos puedan estar? Claro, es que en realidad no existe una fecha así, por lo tanto cada fecha es de alguna manera diferente, ¿no? Uh-huh. O sea, recién estuvimos en el San Martín con una formación quizás más yacera, con saxo, batería, contrabajo, piano y voz, y ahora vamos a estar con 5 cuerdistas, 3 violines, viola, cello, bandoneón, contrabajo, piano, cantante, así que va a ser una formación por ahí que tiene un aire más de orquesta típica que de quinteto de jazz. Ahora, todo eso sí, del músico ambulante, por llamarlo de alguna manera, sí, que tiene que ver con poner su corazón donde un amigo lo convoque, ajá, tiene mucho que ver con la patria del jazz, históricamente. Sí, totalmente. Tiene que ver también con cómo se da la música y cómo se dan los ensayos. O sea, si vos vas a tocar, primero que todo el mundo toca con todo el mundo. Ah, a eso nos referíamos. ¿Por qué? Porque un poco la dinámica es así. Si yo le doy un arreglo a un contrabajista, el tipo me lo leyó a primera vista, él sabe interpretarlo, sabe dónde hay libertad para la improvisación, o sea, hay como ciertos códigos estilísticos, entonces te diría que con uno o dos ensayos de la música, si encima está grabado y puede escuchar el audio para que ver cómo va la cuestión, no hace falta mucho más. Claro. De todas maneras, se nota, o sea, habiendo dicho esto, se nota cuando, por ejemplo, un trío, un cuarteto viene tocando hace mucho tiempo, porque ya van solos, ¿no? Pero de todas maneras, se puede hacer lo otro también, que es tocar un arreglo con donde hay lugar para el arreglo escrito y que hay que respetar a rajatabla, y hay lugar para que el tipo ponga su impronta y su vuelta y su cuota, sí, de improvisación. Uh-huh. Así que y es muy interesante tocar con gente diferente también. Claro que sí. A ver que, uy, mirá cómo lo acompaña este tipo, sí, claro, el solo, mirá, sí, sí, cómo lo que improvisa mirá, uh-huh, lo que improvisa aquel.